Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de un programa pleno, lleno de complicidad, lleno de idas y venidas, lleno de avatares, lleno de grandes acontecimientos. Vamos a pasarlo realmente bien, dándole color a la madrugada, disfrutando hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un buen equipo que hace posible la realización de este espacio. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra redacción y producción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Desde luego, ¿cómo es el país? Estábamos escuchando los deportes con JJ Santos y ya dicen los periódicos que muy poco el resultado, pero si hemos metido 5 goles a la República de San Marino, toda una potencia. Bueno, pues 5 goles está muy bien, ¿no? Pero no, querían más y más. Claro, los pequeñines metieron ayer 14 goles, pero yo creo que eso es humillar ya al contrario. Yo con 5 ya me conformo, así que nada, muy bien. Ha ganado España y eso es lo importante para que podamos ir al Mundial y así nos puedan eliminar en cuartos de final, como siempre. Es nuestra trayectoria, nuestra misión en este mundo del fútbol. Bueno, pues en estas 2 horas y media vamos a tener asuntos tales como, por ejemplo, los versus, esos enfrentamientos de la historia, esos enemigos íntimos de la historia, y hoy asunto patrio porque nos vamos a detener en el siglo VI después de Cristo. Ahí encontramos a uno de los reyes godos más carismáticos, legendarios, Leovigildo, el artífice del Codex Revixus. Bueno, pues hablaremos de ese enfrentamiento entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo, que llegó a santo gracias a este acontecer. Bueno, pues hoy Leovigildo versus Hermenegildo. No os lo perdáis, muy sangriento, muy, muy terrible. Tenemos espacio dedicado a los lugares de poder con el profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta. Hoy un poco averiado porque ha tenido algún percance que otro, pero aún así, ineludible a su cita. Siempre estará ahí con vosotros desde su laboratorio. Vamos a recorrer hoy Asturias. Vamos a darnos una vueltecita por la cornisa cantábrica para averiguar cosas sobre iglesias muy interesantes. Es un recorrido muy cultural, muy ameno, que nos retrotrae en el tiempo. Nos vamos al siglo IX. Descubriremos Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo. La verdad es que hay iglesias esas que están bajo el estilo ramirense. El rey Ramiro I le dio por construir y levantar iglesias, y la verdad es que innovó y creó un estilo propio, un estilo arquitectónico que lleva su nombre. Así que hablaremos de ello con Juan Ignacio Cuesta. Hoy visita a Asturias, la mágica, la eterna Asturias. Estará nuestra revista de cine con José Manuel Escribano. Vamos a detenernos en una película que nos ha encantado, una maravilla, una obra maestra. Este Million Dollar Baby, esta gran opus magnum de Clint Eastwood, no sé si se llevará el Oscar, pero desde luego lo merece. Una auténtica delicia de película. Al señor Escribano también le ha gustado mucho y la vamos a comentar. Y en portada, Los Padres de Él, otra fantástica película, con mi adorada Barbara Streisand, con mi excelso Robert De Niro, con Dustin Hoffman. Bueno, una comedia, yo creo que es la comedia del momento, y también la vamos a recomendar. Así que hablaremos de cine, de buen cine, muy buen cine, en la revista. Y por cierto, se inaugura el Festival de Berlín, ya lleva 55 ediciones, le van a dar el Oso de Oro, toda una carrera, a Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues ya os podéis figurar lo que ha dicho, que no va a ir, y poco más o menos que los ha mandado ahí. Pero bueno, acepta el premio, pero él no va y razones fundadas tiene. Qué genial, Fernando Fernán Gómez, imprescindible Fernando Fernán Gómez. Tendremos también nuestra lista de éxitos musicales con DJ Martin, no os la perdáis. Tenemos también el correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, somos europeos y qué, y abundante información azul y verde. Por ejemplo, que mañana se inaugura este simposio sobre el cambio climático en Valencia, del que daremos buena cuenta. Y también que la Unión Europea es noticia por dos razones. Una, por haber premiado al Instituto Astrofísico de Andalucía, y de ello nos congratulamos. Y dos, por advertirnos que se ha incrementado ostensiblemente el número, la cantidad de medicamentos falsos. Hasta ahora sabíamos que había DVDs falsos,

y desde luego formó muy bien al muchacho. Recaredo es uno de los reyes fundamentales en nuestra historia. Pero Hermenegildo tuvo que morir para ello. En mayo de 589 se convocaba el tercer concilio de Toledo y Recaredo ordenó en él la conversión en masa de todo el pueblo visigodo al catolicismo. Todos abjuraron del arrianismo y desde entonces el reino visigodo fue católico. En el siglo XVI el Papa Sixto V elevó a los altares la figura de Hermenegildo, convertido ahora en santo de la Iglesia Católica. Tiene su día el 13 de abril. Uno de los enfrentamientos más terribles de nuestra historia. Leovigildo, un gran rey, pero al parecer un padre poco comprensivo. Leovigildo versus Hermenegildo. Los enemigos íntimos de la historia y sus aconteceres más peculiares, aquellos que cambiaron la faz de nuestra civilización. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the church. Mr. Elvis Aaron Presley, sin duda alguna, el rey del rock. Estamos muy contentos en Azul y Verde porque nuestros astrofísicos reciben muchos galardones. El equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha visto reconocido su trabajo al recibir de manos de la Agencia Espacial Europea un premio por la labor desarrollada en la misión Rosetta en colaboración con un observatorio de Nápoles. Recordaremos que la misión Rosetta, lanzada el 25 de febrero del pasado año desde la Guayana Francesa, pretende desvelar el origen del sistema solar y de la vida a través del estudio de un cometa. Los 11 instrumentos que componen esta misión determinarán el comportamiento del cometa Churyumov-Gerasimenko, desde que se encuentren con él a unos 450 millones de kilómetros del Sol hasta que se acerque a su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol, a unos 150 millones de kilómetros. Concretamente, el equipo de astrofísicos españoles se encargó de la elaboración de Guiada, el instrumento que estudiará la masa y la velocidad de las partículas que emita el cometa en su camino hacia el Sol. Además, participó en el desarrollo de Osiris, un sistema de cámaras que permitirá conocer los cuerpos más primitivos de nuestro sistema solar. La Agencia Espacial Europea ha reconocido y felicitado por su trabajo a 12 personas del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a otras 6 personas de la empresa Sener, encargada de la ejecución industrial de Guiada. Pese a este reconocimiento, diremos que España sigue siendo muy deficitaria en la investigación espacial, a la que se otorga muy poca atención y pasa casi siempre desapercibida. Sí, esa es la desgracia, que tenemos muy buenos científicos, tenemos muy buenos, excelentes profesionales, pero sin presupuesto. Sí. aquello del científico, hola, soy un científico que puedo ser premio Nobel, pero no tengo presupuesto. Bueno, y yo creo que más en el ámbito espacial, sobre todo. Muchísimo, no pintamos nada, no figuramos nada. Hombre, formamos parte de la Agencia Espacial Europea, pero bueno. Sí, pero tenemos un papel diminuto. Eso no quita para que felicitemos con entusiasmo al Instituto Astrofísico de Andalucía. Tenemos dos joyitas, el Astrofísico de Canarias y el Astrofísico de Andalucía, y son la vanguardia de nuestra ciencia espacial. Están haciendo grandes trabajos y están luchando por hacerse un hueco. Bueno, y con uno de los cielos en Canarias, uno de los cielos maravillosos del planeta Tierra, dicen que de los más limpios, en compañía de los cielos hawaianos, Hawái y Canarias son los cielos más limpios del planeta, y por eso esos aprovechan nuestros astrofísicos para completar magníficos trabajos. Así que venga, enhorabuena Instituto Astrofísico de Andalucía, por lo menos la Agencia Espacial Europea reconoce lo que hay, y 12 de nuestros investigadores han sido laureados, premiados. Sí, señor, muy bien. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. ¿Cómo estará Bacterio? Me tiene preocupado Bacterio. Sí, está un poco lastimado, ¿no? Lo último que supe de él es que se había clavado un destornillador en el ojo. Eso es bastante preocupante. No sé cómo. ¿Pero lo sigue teniendo? El destornillador sí. Sí. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estoy dándole vueltas todo el rato al asunto este de escucha, participa y gana, la pregunta del día. Claro, es que el premio es muy jugoso, son 6.000 euros. Ahora dice, vamos a ver, de las tres carabelas, dos eran la pinta y la niña, y la otra... Claro, pues es que yo lo que creo es que tenemos que popularizar un poquito más el asunto de las preguntas, porque claro, así vamos a evitar que la gente llame de forma masiva, porque claro, dices, de las tres, la pinta, la niña y la... Es que son preguntas, claro, es que... Yo diría, vamos a ver, si me dicen, de los acorazados de bolsillo de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el que se hundió en su primera singladura? Porque fue hundido por los ingleses. Eso sí, eso es más fácil. Claro, ese ya lo... ¿Ves? Como todo el mundo lo sabe. Pero claro, el otro... Bueno, pues vamos a ver. A ver si lo conseguimos. Yo voy a marcar de todas formas, ¿eh? Voy a mandar el mensaje. Voy a hacer una propuesta. Porque yo creo que es la pinta, la niña, y luego la otra, vamos, está claro que es la victoria. La victoria, que es, claro, ¿no? Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues ya veremos a ver si gano. Bueno, pues con Juan Ignacio Cuesta dentro de un par de minutos, hablando de este estilo ramirense, este estilo arquitectónico tan característico en Asturias, con unas iglesias absolutamente maravillosas, una visita muy cultural, muy entretenida, de la mano de nuestro profesor Bacterio. Tendremos Expediente del Misterio, Expediente de lo Insólito, con Bruno Cardeñosa, el capítulo número 11, ese dirigible R101, un asunto que trajo a mal traer a muchísimos investigadores de lo paranormal, porque los videntes, los médium, hablaron mucho esos días, el día de la catástrofe, cuando este Zeppelin explotó. También tendremos cine, qué gran película, la de Clint Eastwood, de ella nos va a hablar José Manuel Escribano, en nuestro callejón. Bueno, la lista de éxitos con DJ Martin, todo un incunable, un imprescindible ya en nuestro programa, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, los azul y verde, y somos europeos y qué. ¡Qué maravilla! Hasta las 4:03 en Canarias, absoluta complicidad, buen ritmo en La Rosa de los Vientos. Tenido algunas llamadas, sé que la verdad es que cuando uno no sabe, claro, digo la victoria de Juan Sebastián Elcano, con la que, y me dicen que no, están llamando a la gente diciendo que no, que ese no era el barco. Bueno, vamos a ver, sé que son preguntas dificilísimas. Mi querido profesor Bacterio, conectamos con tu laboratorio, con el destornillador dentro del ojo, eres ahora mismo Horacio Nelson. Ahora mismo. Aquí está el tuerto. Eres Millán Astray ahora mismo, ¿eh? Sí, casi. Eres el glorioso mutilado. El glorioso automutilado. Automutilado. Bueno, ¿cómo vaya percance que has tenido, ¿eh? Bueno, fue muy sencillo. Simplemente estaba intentando abrir una lata. Sí. ¿Una lata? No, una lata de pintura. ¿Con un destornillador? Con un destornillador, se escapó y me lo ha clavado el ojo. Pero es que, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se puede intentar? O sea, ¿pero qué trayectoria es esa? Pues, bueno, la balística, no sé si sería capaz de explicarlo. Eso lo hacéis tú y Gabrielo Príncipe, ¿eh? No sé, pero tengo el ojo como si me hubieran pegado un puñetazo, sinceramente. O sea, que ahora entiendes a los filibusteros, ¿verdad? Ay, Dios mío, ahora mismo me siento como la princesa de Bolí. Nada, iremos a pastrar en algún día de estos, ¿no? Pues sí, claro. Un día de estos tenemos que ir a pastrar. Hay que ir a pastrar. Indudablemente allí hay algo importantísimo, pero... Otro día. Bueno, mira, otro versus que tenemos para la historia, la princesa de Éboli con Santa Teresa de Jesús. Efectivamente. Que se llevaban fatal. Fatal. Pues desde la Rosa de los Vientos te mandamos efluvios positivos para que sane el ojito. El ojito está ahora mismo ciego, pero ya por la mañana ya estará bien. El destornillador era de estrella, ¿no? Eso es mejor, ¿no? No. Duele menos. De los otros. Entonces sí que es duro. Bueno, nos invitas a un recorrido maravilloso, ¿verdad? Porque ir a Asturias siempre es motivo de felicidad. Invito a un paseo poético. ¿Poético? Invito a un paseo lírico por una zona del mundo donde prácticamente todos son ricos, o sea, donde todo es un cuento de hadas. Todo es cuento de hadas, ¿verdad? Sí. Qué maravilla y qué gran mitología, ¿verdad? La Astur y bueno, y también el estilo arquitectónico al que te vas a referir, ¿no? Y la cantidad de iglesias mágicas que se levantaron. Es curioso porque fíjate una cosa. Antes de que surgiera el famoso estilo románico, ya teníamos edificios románicos. Fíjate qué cosa más interesante. Ah. Realmente antes de que alguien pusiera una piedra que uno pudiera decir, no, esto es el románico y tal, ya existían edificios que participaban justamente de ese tipo de arquitectura. Una arquitectura nacida de las nieblas, antes te decía que era poesía, efectivamente de las nieblas y de ese ambiente maravilloso que existe en Asturias, porque realmente estamos hablando de una tierra privilegiada. Sí. Privilegiada por la humedad, privilegiada por el verde, pues el verde esmeraldino, y sobre todo privilegiada porque prácticamente en toda su extensión estamos en una región donde el telurismo es tan potente que todas las personas que han nacido en aquella tierra están impregnadas de todo esa terrible explosión de energía que es esa tierra, bañada por el mar, bañada por las montañas y bañada por la nieve. Por eso dicen que cuando un asturiano se veía obligado a emigrar, el dolor era doble, ¿no? Por supuesto que sí. Ser asturiano y emigrar a aquella tierra debe ser terrorífico. Yo, afortunadamente, soy del Escorial. Tú eres del Escorial y lo llevas muy muy a gala. Pero desde luego, cuando los asturianos... Fíjate, estas casas de indianos, ¿verdad? Cuando regresaban, el orgullo que traían de América y levantar esa casa en Asturias, ¿no? Tan coloristas y... Bueno, es que marchar de Asturias y no recordar Asturias hubiera sido un crimen. La verdad es que todos aquellos que marcharon de allí y luego volvieron en el tiempo tuvieron que sufrir un verdadero calvario. Bueno, y estas iglesias, háblanos un poco de ellas. ¿Son muchas? Vamos a ver, cuando hablamos de arquitectura podemos hablar del Petit Point. Sí. O sea, podemos hablar de auténtica... ¿cómo diría yo? De ganchillo. Uh-huh. Bueno, las iglesias asturianas es el ganchillo de la arquitectura sagrada. Uh-huh. O sea, San Miguel de Lillo, sí. Santa Comba de Bande, sí. San Julián de Prados, uh-huh. y sobre todo la reina de las reinas, que es Santa Cristina de Lena. Uh-huh. Bueno, esto es orfebrería pura, o sea, en arquitectura esto es orfebrería. O sea, nosotros podemos quedar admirados por edificios magníficos, como yo que sé, como las pirámides, como el monasterio de Escorial o como otros así. Pero eso es el ganchillo. El ganchillo. Bueno, y Santa María de Naranco también, ¿no? Es Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo. Sí, podemos hablar de tantísimas edificaciones que tachona aquella tierra, pero yo... Mi preferida, por supuesto, es Santa Cristina de Lena. Santa Cristina de Lena, sí. O sea, es que el lugar, la constitución, la forma arquitectónica que decidieron tan sencilla que parece que es de Heidi aquello. Uh-huh. Con su perrito en la puerta y todo, que está incluso durmiendo bajo uh-huh. la energía telúrica de aquellas tierras y sí. bajo la lluvia. Sí. Es impresionante. Pero sin embargo, aunque es pequeña y aunque es sencilla y aunque prácticamente ocupa la nada, contiene en su interior uno de los tesoros más grandes de la humanidad. ¿Ah, cuál? Pues muy sencillo. Estos tipos, los monarcas astures, fueron capaces de encontrar el punto justo donde construir edificios pequeños, pero pequeñísimos. Bueno, en este caso estamos hablando de Ramiro I, estamos hablando del siglo IX. Pero no solamente de eso, estamos hablando de Silo y estamos hablando Estamos hablando del albor, el albor del castellano. Efectivamente, de cuando nacía la nación española, pero que realmente la nación española no existe. La nación española son los hispanos romanos reducidos a las montañas. Uh-huh. Bien, bueno, pues estamos hablando de pequeñas iglesias, de tan pequeñas, que prácticamente son un punto en el mapa, como una especie de cagadita de mosca. Pero sin embargo, cuando tú llegas allí y penetras en su interior y te encuentras con aquello, dices, pero bueno, ¿cómo es posible que en aquella época y aquellos años fueran capaces de anticipar cosas tan maravillosas como venían después, como el romántico o como el gótico? Vamos, que estas iglesias a lo mejor están asentadas en puntos vitales. Puntos clave, de una fuerza telúrica tan brutal que las montañas que están a su alrededor les confieren precisamente toda su energía. Vamos, que si viniera un acupuntor chino gigante, clavaría la aguja ahí. Efectivamente. Todas ellas están situadas en el sitio adecuado. Ajá. Vamos a ver, San Miguel de Lillo, por ejemplo. Sí. San Miguel de Lillo, cuando uno está allí, uno entra, se mete en aquella penumbra y se da cuenta, efectivamente, de que no está en un sitio normal. Uh-huh. Eso es tan fuerte como puede ser en San Julián de Prados o Santa María del Naranco, que no es una iglesia, que es un palacio. Sí, es un palacete, sí, exacto. Efectivamente, pero es que es un palacio que tiene una sutilidad curiosísima. Es que se le dio uso religioso más adelante, mucho más adelante. Sí, pero muchísimo más adelante, porque en principio era un lugar de reunión política. Sí. Y sin embargo estaba tan abierto a todo el entorno de alrededor que cuando uno celebraba la asamblea, uno era capaz de estar integrado en el propio paisaje asturiano. Uh-huh. Esa es la gran belleza y digamos la sublime estructura de un lugar como este. Pero en Santa Cristina de Lena llegamos al culmen. ¿Por qué? Porque encontramos ahí un altar tan absolutamente singular como que está elevado por encima de los catecúmenos, ¿no? Uh-huh. Y en la parte superior es todo un brocado. Es como si alguien hubiera decidido hacer una iglesia a base de punto. Uh-huh. O sea, como si hubiera tejido aquello, o sea, tejido la piedra. Sí. Es absolutamente impresionante porque esas dos escaleras que suben por ambos lados hacia donde está el pequeño lugar, el pequeño tabernáculo donde no eran admitidos nada más que solamente los sacerdotes y la gente que se preocupaba del culto, combinado con el ambiente lumínico que entra y con el rumor de la lluvia que hay fuera, realmente producen una sensación que es como una especie de máquina del tiempo que nos eleva, Dios sabe a qué mundos. O sea, que casi que sentís un arrobamiento místico ahí, ¿eh? Efectivamente, o sea, entrar ahí, nadie puede ser indiferente entrando en un lugar como ese. Pero bueno, y eso sucede también en Santa Comba de Bande, en San Julián de Prados y en todos los sitios. Porque aunque en el tiempo, porque no olvidemos que estas no son iglesias que hayan quedado perdidas en la historia y hayan sido desutilizadas. No, se siguen utilizando actualmente son lugares de culto, ¿eh? Sí. Realmente siguen manteniendo el mismo ambiente que tuvieron en el siglo VII y en el siglo VIII. O sea que ahora mismo tenemos máquinas del tiempo en Asturias con las que podemos transportarnos. ¿Y estas en concreto de eso que se viene a llamar estilo ramirense? Efectivamente, todas ellas son lo que se llama estilo ramirense, pero realmente ese estilo ramirense es una especie de degeneración o más bien de transición entre el hispano romano y lo que luego sería románico. Ah, o sea, que no es que estén afectadas directamente por el rey Ramiro, ¿no? No. Claro, además reinó muy poco, reinó 8 años. Y... No, Ramiro no... Quizá el más importante es Silo. Uh-huh. Silo, que en Pravia fue capaz incluso de dejarnos uno de los grandes enigmas de la historia, que es un acróstico con su lema. Silo Princeps Fecit. Ahí nos encontramos un auténtico misterio, un acróstico lleno de letras, donde no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir, aunque aparentemente es esto lo hizo Silo, uh-huh. al príncipe Silo. Sí. Bien, es que viajar por Asturias es salirse de la historia. Sí, es que tenemos ahí una suerte de reyes asturianos, ¿verdad? Los que siguieron a Pelayo, a Fabila, ese siglo VIII tan enigmático, tan de reconquista. Tan curioso que incluso capaz de darnos los grandes monumentos literarios de nuestro tiempo. Mm. Porque por inspiración de alguno de esos reyes astures, algún abad cántabro fue capaz de crear las grandes obras miniadas que son el gran tesoro de la humanidad que ha llegado hasta nuestros días. Los Beatos. Los Beatos. Uh-huh. Bueno, tenemos año de Beato, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora está muy de moda porque justo ahora mismo existe una edición facsímil por ahí, de esas que andan por ahí por los kioscos. Sí. La verdad que sí. Yo recomiendo que la gente se preocupe no de esta edición ni de aquella, ni de más allá, sino simplemente que se preocupe de los Beatos. O sea, la contemplación simple de esos dibujos que fueron creados por aquellos místicos medievales que se dedicaban a copiar o a iluminar lo que en el fondo venía de mucho más lejos, porque algún día, Juan Antonio, tendríamos que hablar de quiénes inspiraron esos dibujos. Uh-huh. Y esos dibujos fueron inspirados por gentes que no tenían nada que ver con ninguno de nosotros, sino que fueron adoptados. Los hermanos superiores. Eso que efectivamente, sí, pero algún día hablaremos de ese tema. Sí. Pero crearon los grandes tesoros de la humanidad. Sí, bueno, pero a ver, estas iglesias en concreto de las que estamos hablando esta noche, están, se puede llegar a ellas fácilmente, ¿no? Sí, es muy sencillo porque están en las carreteras nacionales. Por ejemplo, Santa Cristina de Lena está en Pola de Lena, vamos, no es difícil, no anda muy lejos. Y luego, las grandes iglesias ramireses están en el propio Oviedo. Tanto Santa María de Naranco como San Miguel de Lillo como San Julián de Prados, uh-huh. San Julián de Prados está en un barrio de Oviedo, que es el barrio Santullano, uh-huh. y luego las otras están en la colina donde suben los ciclistas en épocas de tour. Oviedo, que le debe tanto al rey Fruela, ¿no? Y además donde se encuentran auténticas maravillas, porque la catedral de Oviedo es para visitarla, Sí, porque dentro se encuentran auténticos tesoros del románico y otro tipo de tesoros que solamente hay que estar un poquito atento para verlos bien. Pues mira, hablando de Asturias, hay que hablar de Pelayo, claro, y de la cova dominica. Hay que contar que estamos realizando alguna investigación sobre qué había realmente en la cova dominica para albergar a 105 godos que bueno, según nos cuenta la crónica, fueron los que se enfrentaron a los musulmanes. No en número de 67.500 como apunta algún historiador, pero bueno, pero eso es una exageración simplemente. Exacto, pero es que ahora... Lo que sí que es cierto, y lo sabe muy poca gente, es que a esos godos que se juntaron en aquella cueva, se le juntaron algunos sufíes. Ajá, ¿sí? Sí, efectivamente. Y esos sufíes fueron los que inspiraron la Reconquista. Uh-huh. Fueron propios sufíes, propios místicos del Islam, los que fueron capaces de expulsar la Reconquista de los terrenos que se supone, uh-huh. o de las tierras que se supone que tenían que ser conquistadas. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera esos sufíes sabían que ellos no podrían llevar su obra adelante si no era de manos de los cristianos, aunque eran un poco toscos. Esa es la realidad. Pues caramba, me estás asustando, Jonig. Bueno. Hombre, yo lo que estoy intentando averiguar es si realmente había un castillo roquero encima de la cueva. Porque, claro, cuando tú llegas allí dices, es imposible que con catapultas o con saetas, claro, porque la altura de la cueva es de unos 30 metros. Pero hemos de suponer que los godos deberían estar instalados un poquito más arriba. Y por eso se habla de una presunta empaliza fosilizada, un producto... Bueno, existen actualmente restos, efectivamente, que permiten adivinar que por encima de la cueva hay una especie de muralla. Eso es. Efectivamente, lo que pasa es que luego las piedras fueron reutilizadas por los pastores. Sí. Pero alguna queda que permiten, bueno, en grupos de 4 o 5 permiten decir, bueno, aquí efectivamente existió una especie de empalizada, ¿no? Sí, sí, un reducto defensivo, algo porque que pudiera albergar los 105, ¿no? Famosos, aquellos que eran considerados por los musulmanes como asnos salvajes, así le llamaban, qué barbaridad, pero qué injustos. Sí, efectivamente. Sí, pero fíjate que los místicos que venían justo, o sea, los sacerdotes, digamos, más comprometidos con la esencia de la doctrina que venían con ellos, al final apoyaron a los propios cristianos, a los propios borricos, porque eran unos borricos, para que no vamos a engañar, les apoyaron porque de alguna manera ellos sabían que el curso de la historia tenía que seguir. Yo recomendaría leer El pueblo del secreto, es un libro muy interesante. Sí. No, me ha dejado estremecido ahora mismo, ¿eh? Estoy estremecido con esa afirmación. Bueno, dame tu lugar secreto, tu punto clave en Asturias, tu santuario mágico. Bueno, yo soy muy de Santa Cristina de Elena, ¿no? O sea, tú te quedas con... No puedo evitarlo, pero hay un punto al que no puedo evitar tener pues todo el amor que me llevan mis 35 años de montañero. Y no tiene nada que ver con todo esto, porque no, ahí no hay ni fuerzas telúricas, ni mágicas, ni nada, aunque tiene la magia, efectivamente, de lo que es siempre una montaña. Yo me refiero al refugio que hay muy cerquita del Naranco. Que tú, ese lo haces en bicicleta, ¿no? Pues no, porque normalmente lo he hecho siempre en invierno y siempre en condiciones terriblemente dramáticas. Sí, mira que te gusta sufrir, Juanije, mira que te gusta sufrir. Bueno, mi pasado como montañero me ha llevado a pasar muchísimas horas de dolor en Asturias, pero es un dolor creativo. Sí, bueno, hablando, a ver, yo sé que te gusta mucho la espeleología, ¿verdad? Estas cuevas, fíjate que hemos dado hace poco una noticia que nos llega desde Guipúzcoa, y es que se ha descubierto un río de leche de luna, un río blanco, en una cueva subterránea de estas tremendas. Qué maravilla. ¿Tú te has encontrado alguna vez con un río así? Bueno, todas las provincias, no voy a decir todas las provincias, quiero decir toda la región del norte de España, que es un queso, está prácticamente horadada por cientos de miles de cuevas, de las que todavía algunas no tenemos ni siquiera la mejor fartura. Sí. Ahí tenemos la Torre del Carlista, donde cabe el Vaticano, ahí tenemos cantidad de cosas. Todo es posible que pueda aparecer. Sí. Pero ese río de leche yo ya la conozco. Y no le conozco donde le han descubierto o donde te han contado a ti. Ese río de leche, yo ya lo descubrí en Fuentemolinos, que es en Burgos. Muy cerquita de Tapuerca. Sí. Hay una gatera que es como una especie de... ¿Cómo te diría yo? Como si se hubiera congelado la derrama de leche de una botella. Sí. Bueno, pues esa foto se la vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes, porque la vamos a poner en la página de La Rosa de los Vientos, para que la vean, para que vean lo que es un río de leche dentro de la cueva. Evidentemente se trata de una formación kárstica de carbonato de calcio, pero es tan bella que merece la pena que sea visitada. Parece que estáis por ahí, de verdad, la central de leche pascual está. Bueno, es que si habláramos de espeleología podríamos enrollarnos durante muchísimas horas, porque claro, hay tantas maravillas sí. debajo de nuestro subsuelo y tampoco conocida, porque realmente somos 2.500 más o menos los federados. Añádenle los 1.000 que son piratas, o sea que 3.500 personas acceden a todos esos tesoros, nada más. O sea, unas 3.500 personas conocen lugares maravillosos, ¿no? Única y exclusivamente. Y te puedo asegurar que lo que hay debajo de nuestros pies en estos sitios, o sea, dejarías mirado a la gente. Sobre todo una cosa de la que algún día tenemos que hablar, Juan Antonio, y quiero adelantarte aquí una cosa. Ahí está la auténtica demostración de que realmente las energías útiles de la Tierra son capaces de influir sobre la propia Tierra. El otro día me preguntaba un oyente por Montserrat, que puede haber en el ¿verdad? En el subsuelo, las oquedades de Montserrat, los viajes aquellos de los nazis, ¿verdad? Lo de Montserrat también es un lugar a tratar, ¿eh? Indudablemente, claro. Ya que hablemos de Montserrat, tenemos que hablar de avistamientos de luces, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Bueno, y la puerta al intramundo, ¿no? Efectivamente. Pues la puerta al intramundo No es la puerta, son las puertas. Las puertas, sí. Son las puertas. Tenemos tantas cerca. Mira, estamos escasamente a 60 kilómetros de una de ellas. ¿A 60 kilómetros? Sí, porque muy cerquita de Madrid. Ah, bueno, claro. Tenemos una de las grandes puertas al inframundo. ¿Tú piensas que el Escorial es...? No, no estoy hablando del Escorial. ¿No? Estoy hablando de una pequeña cuevecilla. Sí. Descubierta en la zona de Torrelaguna, en la zona de Patones. Sí. Que permite acceder a ese inframundo. Pero que no conoce prácticamente nada más que 50 personas actualmente. ¿Pero en Patones? En Patones. ¿Dónde, sí. ¿Donde el famoso rey independiente? Efectivamente. Ah, de eso nos tenéis que hablar, Juan Ignacio. Ah, hablaremos de todo ello. No. Hablaremos de todo ello y además incluso podremos visitarlo si alguien se atreve a venirse conmigo a entrar allí, porque estoy en periodo de investigación. Estás en un momento de magnánimo, ¿eh? Bueno. No. Oye, vamos a ver, esto no son secretos. O sea, estamos en un momento de cambio en la historia de la humanidad y entonces cualquiera puede tener acceso a ese tipo de secretos, pero tiene que merecérselo. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, vamos aquí a apuntar aquí. Futura visita a Patones, además se come muy bien. Venga. Sí. Bueno, pues te deseo toda clase de bondades, Juan Ignacio. Bueno, pues mira, recordando ese tesoro de la humanidad que es el ramidense asturiano. Sí. Y que los astures se pueden sentir absolutamente orgullosos de lo que tienen en su tierra. Digo buenas noches a todos nuestros oyentes y además les emplazo a que sigan buscando porque seguro que a su alrededor encuentran maravillas. Bueno, pero no nos vas a dar un regalo. ¿Un pequeño regalo? Sí. Bueno. Bueno, justo del siglo VIII. Sí. Justo del siglo VIII hay poquitas cosas. Martín Codas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien. Gore Jesu Vinodem Vor Tot Aloi Creia De Vico Si Feius Mio Amico en mio amico vaisio fet ula se vico si leveis de mandare leim. ¿Cómo reconforta? Martín Godas. La Rosa de los Vientos, el único programa que ofrece cánticos del siglo VIII en directo. Qué bien. Bueno, pues aquí tenemos a Juan Ignacio Cuesta. Hoy he hecho un Aníbal después de los pantanos de Italia, con el ojo ya, con su parche puesto, y aguantando. Hoy soy como Drake. Aguantando como un héroe. Venga, un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio, cúrate. Muy buenas noches a todos y que seamos felices. Muy bien, eso es lo importante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva tan... Absolutamente magistral el maestro, el Nano del Poble Sec, que llamó Manuel Serrat. Este de Macarena, ¿qué arreglos había antaño, verdad? Fíjate, escucha el de la pandereta, mira, mira, en el canal derecho. Pero queda bien. Sí, sí, sí, mira, mira, mira. Porque te quiero. Fíjate solo ahora en el de la pandereta. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti. Una pandereta y una guitarra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No tiene más. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, y al fondo parece Juan Sebastián Bach tocando el clavicordio, ¿verdad? Mira, mira. Sí. ¿Eh? En el canal izquierdo, tocando ahí el... Es un oboe, ¿verdad? Sí. Y cosas. Qué bonito. Bueno, pues vamos a hablar de este simposio que se va a celebrar mañana ya en Valencia sobre cambio climático. Bueno, hoy ya. Hoy hoy jueves. Sí. Se celebra en la capital valenciana y es el primer simposio internacional sobre cambio climático en el que expertos internacionales debatirán sobre las consecuencias que tendrá en la sociedad la aplicación del protocolo de Kioto. El encuentro reunirá a prestigiosos científicos que serán los encargados de informar a los empresarios, a los ciudadanos, agricultores y a la sociedad en general de los contenidos del protocolo de Kioto, que se firmará el próximo 16 de febrero. Entre los temas que se tratarán estarán la adopción de sistemas sostenibles para el uso actual de los recursos naturales, la vulnerabilidad medioambiental y los instrumentos de gestión en torno al cambio climático. Asimismo, se hablará del impacto del cambio climático en Europa, de la política energética en la Unión Europea, de los retos en la promoción de combustibles alternativos y de los impactos sobre los ecosistemas marinos y las zonas costeras. Está prevista la participación de miembros de la Comisión Europea para la Energía y el Transporte y también del Aire y Cambio Climático, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al igual que catedráticos de diversas universidades españolas de prestigio. Y una de las presencias más importantes será la del Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, que posee José María Baldasano. Durante estas dos jornadas, que se producirán el jueves y el viernes, todos los expertos se encargarán de explicar las consecuencias que nos puede traer el cambio climático en aspectos tan diversos como el medio ambiente, el turismo o la salud humana. Una noticia a la que haremos seguimiento y nos encanta que Valencia sea sede de este simposio sobre cambio climático, muy importante para el planeta. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla el callejón del señor Escribano! Fíjense, fíjense, en la puerta están los hermanos Lumière. Luego hay grandes del cine como Orson Welles. Ese es Errol Flynn tocando el piano. ¿Y con qué lo toca? Bueno, pues en el callejón encontramos sentado en su magnífico sillón de mimbre al señor Escribano. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Estoy muy apenado. ¿Todo está apenado? Muy apenado. No sé qué va a ser de nosotros, Juan. ¿Alguna desaparición trágica? Pues claro, claro. Se nos han ido los dos hermanos. Ah, los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen, sí. Los hermanos Cohen. Cohen, dinero y corre. Los hermanos Almodóvar, hombre. Es que esto no se hace, ¿eh? ¿Los hermanos Almodóvar? Claro. Se nos han ido de la academia. Y la verdad es que es una pérdida irreemplazable, Juan Antonio. ¿Está usted por eso llorando amargamente? Sí. ¿Y por qué se han ido? ¿Porque no les han dado nada? A mí me parece que sí. A mí me parece que se han ido porque no les han dado nada. Sí. Y dicen... El caso curioso es que todo lo que dicen es verdad. Tienen razón. Votan muy pocos miembros de la academia. El sistema de votación es muy raro. Primero, sí. Primero cada gremio, digamos, elige sus nominados y luego ya la elección en general. Claro, si votan muy poquitos y en cada gremio igual hay 10 o 12 profesionales... Sí. Pues es verdad que algunas de las categorías tienen unas votaciones un poco ridículas en cuanto a número, pero no en cuanto a cualificación, caramba. Se dice que en la academia hay unos 1.100 miembros. Sí, efectivamente, hay unos 1.100 miembros, casi la mitad son intérpretes. Bueno, luego están directores, productores, pues quiere decir que, claro, maquilladores, figurinistas, atrecistas, ¿cuántos hay de estos? Pues muy poquitos. A lo mejor es que verdaderamente, esa, yo he oído últimamente además a algún productor y a algún director quejarse de esto. Quizás el sistema no es bueno. Es bueno en Hollywood, en la Academia de Hollywood son casi 6.000 miembros, entonces, claro, de cada gremio hay un montón de gente. Es verdad que son unas votaciones más nutridas, ¿no? Bueno, pues cambiemos el sistema si es que este no funciona, pero yo creo que eso hay que hacerlo desde dentro, ¿no? Si es miembro de una asociación o de una entidad, pues se acude a las asambleas que se convocan al efecto y se vota lo que haga falta para cambiar los estatutos o para cambiar el sistema de votación. Ya tenemos a los Almodóvar fuera, José Luis García también, ¿no? Sí, también, también. Entonces, sí. Los próximos pueden ser Fernando Trueba, Alejandro Amenábar. No, yo creo que estos están más contentos. Y digo por enumerar los oscarizados. No, efectivamente, sí. Pues, bueno, pues hace poquito se manifestaba Andrés Vicente Gómez, que hasta antes de ayer, como quien dice, tenía el récord de Goyas con Ay Carmela, ¿no? Me parece que consiguió 13 en su momento. Bueno, pues también opina, como yo creo que es, sí que eso es una opinión general, que el sistema no es bueno. Bueno, pero yo creo que también los más interesantes miembros de la Academia están de acuerdo en que se pueden reunir y cambiar un sistema para hacerlo más democrático o por lo menos un poquito más nutrido, más representativo. Es verdad que una categoría en la que votan 10 personas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, así está hasta ahora. Y hombre, que además abandonen los hermanos Almodóvar ahora mismo, que su película no ha tenido mucho éxito en España, que lo tiene en todo el mundo además, ¿no? Es decir, que está nominada para los César franceses, para los BAFTA ingleses, es decir, que bueno, pues va a tener reconocimiento todo el que le haga falta, ¿no? Yo creo que se han enfadado un poquito, pero ya digo, aun teniendo razón, su salida me parece extemporánea. Inadecuada. La Academia es mejor Academia, si luce más con todos dentro. Pues claro que sí. ¿Tú ya hablas, pequeño pitufillo? Eres muy... No le infantilices, háblale como a un adulto. Peluche. Peluche, Jack. Ah, claro. Procura entenderlo. Es una personita. Aún no puede comunicarse verbalmente, pero lo entiende todo. Observa. Jackie, ¿tienes hambre? Oh, vaya. Impresionante. Quiero comer un poco más, por favor. Luego echaré una siesta y después haré una hermosa cajita. ¿Cómo le entiendo, señor Esteban? ¿Verdad? ¿Cómo le entiendo? O sea, no hay nada como interpretar lo que quiere decir un niño. Un nene pequeño. Un nene pequeño, sí. Claro que sí, pues este es ahí. El nene yo creo que se ha hecho el protagonista de la película porque es la comidilla de todo el mundo. Esta es Los padres de él. Los padres de él. Que, los que, padres que de él. Divertidísima, ¿no? Pues yo creo que sí, que para pasar un ratito muy entretenido, sobre todo si echamos una visual al reparto. Robert De Niro, sí. Dustin Hoffman son los consuegros. La película la ha dirigido Jay Roach, que ya hizo la primera parte, Los padres de ella, ¿no? Y también es el director de todos los Austin Powers, de manera que es un especialista, ¿no? Los novios, pues son Ben Stiller y Terry Polo, como en la primera parte. También está Owen Wilson, que sale en todas las películas últimamente, y Barbara Streisand. Solo por ver ese matrimonio que forman Dustin Hoffman y Barbara Streisand, merece la pena pagar la entrada. La verdad es que los cuatro se lo han pasado admirablemente. Robert De Niro sigue siendo ese papá de ella absolutamente estirado y claro, choca con los padres de él, que son una especie de hipilones que andan por ahí, se llaman los Follen, además de... Los Follen. Sí, porque eso en América era Meet the Fockers, reunirse con los Fockers, bueno, el apellido también en inglés se las trae, ¿no? Sí. La verdad es que les ha ido muy bien con el apellido y con la película. La peli ha costado 80 millones de dólares y llevan ya casi 300 recaudados. En América ha sido un bombazo y aquí en España yo creo que va a hacer muy buena taquilla también, bueno, pues por la comicidad y porque ya digo, ver a De Niro y Hoffman enfrentándose cada uno en un papel diametralmente opuesto es un auténtico lujo. Bueno, pues esto la verdad es que hay que agradecerlo, hay que aplaudirlo. Ellos son grandes actores y actrices, han hecho su hucha, ¿verdad? Sí, han sí, cobrado sí, su dinerete. De eso se trata, sí. Se lo han pasado muy bien y encima ofrecen regocijo a los espectadores, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué más se puede pedir? Una buena comedia. Bueno, en tiempo de actualidad vamos a tener que atender muchos festivales, señor Escribano. Uno de ellos, claro, Berlín, ¿no? Claro, la primera gran cita del calendario internacional, Berlín, empieza ahora mismo, en este día que ahora arranca, va a empezar hasta el día 20, la 55 edición, la más nutrida de la historia del festival. 400 películas, 40 pantallas en 13 cines de la capital alemana, 10 millones y medio de euros de presupuesto, pero ojo, 400.000 entradas a la venta. Esto es un festival. Y las venden, ¿eh? Hombre, claro que las venden, porque además es que Berlín tiene una característica que no tiene Cannes ni Venecia, que son festivales más especializados. Este es un festival absolutamente popular y todo el mundo va al cine. Todo el mundo, desde la abuelita, la chacha, al militar sin graduación, todos van a ver las películas del festival, que ya digo, nada menos que 40 pantallas. El festival se inaugura dentro de un ratito ya con Man to Man, la película de Régis Barnier, y en la sección oficial 21 películas, entre otras The Battre Mon Coeur C'est Arrête de Jacques Audiard, Le Maubleu de Alain Corneau, Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, esa película que ya comentábamos hace unas semanas que habla de los últimos días de la vida del presidente Mitterrand, Le Temps qui change de André Téchiné, digamos por la parte francesa, y luego naturalmente películas americanas como Life Aquatic de Wes Anderson, películas como In Good Company de Paul Weitz, también británicas, Asylum de David Mackenzie, Provincia Mecánica de Stefano Mordini por parte italiana, y naturalmente la parte correspondiente de Rusia, de China, de Japón, es decir, el cine más exótico. ¿Y la cosa nuestra? La cosa nuestra pues también hay, va a estar Para que no me olvides de Patricia Ferreira en la sección oficial pero fuera de concurso. Será motivo de que le den a Fernando Fernán Gómez el Oso de Oro de honor por toda Hombre, su carrera. Qué bien. Ya ha dicho que no va a ir. ¡A la mierda! Exactamente, Fernando Fernán Gómez en su línea. Hombre, don Fernando, si es que se lo damos porque le admiramos. Pues no me admiren. Eso, no me admiren. Yo creo que debería ir a hacer un esfuercillo. Es verdad que está delicado, ¿no? Sí, pero hombre. A Berlín se va en un momentito y los alemanes y los europeos enteros están deseando que aparezca por allí, pero en fin, ha dicho que no, ¿no? Y luego en la sección de panorama se podrá ver Amor Idiota, la película de Ventura Pons. Y esa es toda la parte española. Alguna coproducción más hay, en fin. Lo más importante es eso. Vamos, para concurso y concurso no... No, para concurso este año no le vamos a traer ningún oso. No estamos. Bueno, pues esto en cuanto a Berlín. Y en cuanto a James Bond, hombre, que tenemos nueva entrega de James Bond. Pues sí, la número 21. 21 ya. Pero la verdad es que no va a ser tan nueva. Vamos con el siglo, sí. Van a hacer, yo creo que es una tontería, pero en fin, Casino Royale. La película... Otra vez, la película del 76. Ahora la va a dirigir Martin Campbell, que ya dirigió GoldenEye en el año 95, que fue la película con la que debutó Pierce Brosnan, precisamente, en el personaje de James Bond. La película la va a hacer cuando termine La Leyenda del Zorro, aproximadamente en este próximo otoño, para estrenarse en el año que viene. Todavía no hay protagonista para este Casino Royale. Los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli están dándole vueltas a ver. Hay que recordar que en aquella de entonces fue un James Bond múltiple, porque el personaje lo hacían David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, Terence Cooper, hasta Orson Welles y Ursula Andress salían por allí. Fue una película muy divertida, la más divertida hasta el momento de la saga de James Bond. Veremos a ver cómo le sale ahora esta revisión de Casino Royale. Bueno, a ver si encuentran el intérprete adecuado, porque está la cosa muy mala, ¿eh? Muy mala. Bueno, y si no, que eche mano de los guaperas. Pues hombre, sí, siempre hablamos aquí de las chicas guapas, y se me ocurre que también los señores tienen su rinconcito y su oportunidad. Sí. Uno es nuestro, Antonio Banderas. Claro. Antonio Banderas va a protagonizar Take the Lead, una película que va a dirigir Liz Friedland, autora hasta ahora de videoclips, pero se pasa ya a la pantalla grande, y Antonio Banderas hará de bailarín. Cuenta la historia de Pierre Dulaine, un bailarín profesional que daba clases, es un hecho histórico, que daba clases en una escuela de Nueva York y por medio del baile y de la música hip hop, pues trató el hombre de atraerse a los chavales que ya sabe que son siempre tan traviesos y tan complicados. Está basado en un libro, una novela de Diane Houston, los derechos los compró New Line y la película se va a hacer ahora empezando el próximo 25 de abril en Toronto. Sí, bueno, pues no está nada mal. No está mal. Y otro guapo, también muy guapo, pero este no es malagueño porque no se puede tener todo, es Matthew McConaughey, que será el protagonista de Failure to Launch, una comedia dirigida por Tom Day con Sarah Jessica Parker, la protagonista de Sexo en Nueva York, la serie que ha roto, en fin, todas las pantallas, todos los récords en la televisión y que ahora vuelve al cine, que también es lo que le gusta hacer. Es la historia de un treintañero de estos que no se va de casa de sus padres ni con lejía, hasta que aburrido los pobres le buscan una novia. La novia es la Sarah Jessica Parker esta, que trata de llevárselo a su huerto, digo, a su casa, hasta que el chaval yo creo que se va a dar cuenta. Hombre, pues me parece muy, muy bien. ¿Haga usted el favor de saludar a los gaditanos? Pues sí. ¿Eh? A los canarios. Sí. Y a todos los pueblos de España en general que están celebrando sus carnavales. Es verdad. Y que les tiene usted muy olvidados, hombre. No, ya me gustaría a mí. Hombre. Haber estado sobre todo en Cádiz, sí, por esos carnavales tan divertidos y tan espectaculares. Y además, Juan Antonio, porque la entrada de cine es la más barata de España. ¿Dice usted? En Cádiz, sí, señor. 3,65 euros de media, sí, en la provincia gaditana. 600 pelillas. Pues sí, la más barata en comparación sobre todo con Madrid, que tiene un precio de media de 5,71 euros. Pero si no puede ser, hombre, si es que no puede ser. No puede ser. Hasta 6,10 euros he pagado yo aquí en, claro, en Madrid por una entrada. La verdad es que la cosa está muy mal. Madrid tiene la entrada más cara de España. 1,000 pesetas. Por mil pesetas largas. Pero después, que ya no es esto, sino que las familias van con los nenes. Hombre, claro. Y claro, es un martirio porque, claro, te dejas 4,000 en la puerta. Pues sí. Otras 4,000 en las palomitas. En las palomitas. Y claro, ir al cine se convierte en un acontecimiento. Dice, vamos al cine este año. Este año, efectivamente. Claro. Luego nos quejamos de que los españoles vamos poco al cine. Es que no puede ser. Las entradas están muy caras, muy caras. Después de Madrid, Tenerife, Palma de Mallorca, Logroño, Murcia, 5,50. Barcelona, 5,44 euros de media. Y bueno, en el otro extremo, Granada a 4,80, Jaén a 3,80 y, como decía, Cádiz, la más barata, a 3,65. Claro, la diferencia entre la entrada más cara y la más barata en España es de un 56%. De manera que sí que merece la pena para una familia irse a Cádiz a ver el cine. Desde luego, es que no hay comparación. Sí, sí, ¿no? Querida familia, subid al tren que nos vamos al cine a Cádiz. Exactamente. El precio medio de la entrada está en 4,80. Y esos 4,80 son un 3,90% más caro que el año pasado. Una subida de un 3,9% es más de lo que ha subido el IPC, yo creo. No, así pasa, que mucha gente ya se espera que directamente salga en DVD o en vídeo y casi compensa más comprar la cosa paquetada, pues claro, que ir a la sala, ¿no? Pues que sí. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues sí, es que a poco que se pongan, y no digamos nada en cuanto a las familias, empiecen a cambiarse los DVDs entre ellas. Eso va a ser la solución de la economía española, lo estoy viendo. Oiga, usted va ahora mismo al kiosco los domingos. Sí. Y se trae películas a euro. Sí, sí. ¿Eh? Y son películas buenas. Muy buenas. Y son para toda la vida, además, las tienes en casa. Y aguantan lo que pongas, ¿eh? Exactamente. Las pones tres veces y las tres veces también. No, cualquier cosa, de verdad, menos gastarse esos dinerales, ¿eh? Lo que decías es verdad. Una familia, los papás, los nenes, en fin, la Coca-Cola, la palomita, es un auténtico dineral. Sí, sí, sí, sí. Esa cosa tradicional de toda la vida de ir pues el sábado o el domingo al cine con los hijos, ¿no? Y eso ya cada vez se ve menos. Cada vez se ve menos y luego hay que pedir un crédito. Te he visto en misa casi cada día durante 23 años. Los únicos que vienen tanto son los que no pueden perdonarse a sí mismos por algo. ¿Tienes una pelea que yo no conozca? ¿Me vas a dejar? Nunca. ¡Oh, ya tengo la carne de gallina! ¡Qué maravilla! Auténtica. Viva Constantino Romero, ¿eh? Pues sí. El caso es que, como comentábamos otro día con unos amigos, la voz de Constantino tiene poco que ver con la de Clint Eastwood. Ya, realmente ya. No es esa voz, ¿no? Pero es que en España ya no se concibe Clint Eastwood Constantino, ¿no? Claro, además yo creo que la esencia del doblaje no está en buscar una voz parecida a la del original, sino una voz que vaya bien con el personaje, uh-huh, y sobre todo que vaya bien con la interpretación, ¿no? Uh-huh. Y eso Constantino lo hace mejor que nadie. Hombre, Darth Vader, no sería Darth Vader sin Constantino dentro de él. Cualquier persona que haga. Y el de Clint Eastwood, de luego, lo borda. ¿No? Bueno, pues ¿qué película, ¿no? Pues qué película. Sí. Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares, la ha dirigido Clint Eastwood. También la produce junto con Paul Haggis, que es el autor del guión, asimismo. Los protagonistas son el propio Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman. La música también es de Clint Eastwood. Un par de temas nada más, una banda sonora cortita, pero qué bonitos. El tema dedicado a la protagonista es una auténtica maravilla. Y la fotografía esta vez es de Tom Stern. Bueno, Clint Eastwood yo creo que no hay que presentarlo, ¿no? Es uno de los grandes, de los más grandes. 74 años, casi 60 trabajos como actor. 60. 25 películas como director, y yo creo que no hay nada que decir que no se sepa de este. Este es un auténtico hombre de cine, este es un maestro, ¿no? Solo hay que alegrarse que de vez en cuando nos regale su obra. Hace poquito su magnífica Mystic River, y ahora esta maravillosa chica del millón de dólares. Esta es, Juan Antonio, la emoción del cine. La ficción entre los cuatro costados de la pantalla, el más real de los sueños, la atención sometida, el corazón ansioso, la mirada empañada, y en cada butaca un intérprete más que un espectador, un intérprete más del drama y más que unido, traspasado, diría yo, por el destino de los protagonistas. La emoción de esta historia, la pasión creada y transmitida por unos artistas en estado de gracia, que aquí se llaman Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman y otros desconocidos, pero igualmente ilustres. En la película Eastwood es Frank Dunn, un hombre de color ceniza, casi ya sin más rescoldo que un último aliento de esperanza, mucho más débil que la pena y quizá la culpa que le amortaja el corazón. Frank va todos los días a la iglesia y trata de encontrar más que la fe, yo diría, la misericordia. Luego el hombre pues llega a su gimnasio a velar por la carrera de sus pupilos. El gimnasio también está en decadencia y le da a Frank más disgustos que alegrías, más gastos que beneficios. Y pupilos, pues la verdad es que tiene pocos. Un improbable campeón, saben que puede ganar, pero no con él. Un par de futuros navajeros que andan por allí. Un pobre disminuido que solo hace sombra con su sombra. Y entonces llega Maggie. Maggie quiere boxear y tiene más acero en la voluntad que en los puños. Pero Frank no entrena a chicas ni le interesa el boxeo femenino. Por suerte para ella, encuentra un aliado, Eddie Scrapp, antiguo boxeador de larga y opaca carrera. Ahora es el que limpia el gimnasio y también es ayudante, protegido y sobre todo amigo de Frank. Seguramente a los dos ya no les queda en la vida más que esa amistad, pero esa amistad es suficiente, igual que el pan basta para no morir de hambre. Como la compasión es contagiosa, Eddie se apiada de Maggie y le da unas primeras nociones, hasta que Frank, desarmado por el carácter y por la decisión de la chica, y también motivado por impulsos que él mismo no se quiere reconocer, decide ayudarla, enseñarla cuanto sabe y hacer de ella una campeona. A mí, personalmente, la verdad es que no me gusta nada el boxeo. Hombre, puedo reconocer su técnica, el valor físico, también el mental de la resistencia al dolor, el afán de superación, la determinación de la victoria, pero no consigo soportar fácilmente el espectáculo de dos semejantes zurrándose sin cuartel, ¿no? Pero bueno, también sé que esos contendientes son personas, a veces con vidas oscuras o desgraciadas, a menudo apasionantes, siempre llenas de sentimientos. Cuando alguien le preguntaba a Eastwood por esta película de boxeo, él replicó, no, es una historia de amor, sin ninguna duda. Es una historia de seres humanos, de miedos y esperanzas, de soledades compartidas, de esfuerzo y valor, y de amor. El amor no se le ha acabado a Frank, como nunca se le acaba a cualquier persona que no renuncie a serlo. Frank también tiene en la película 70 años, y siente que sus plegarias han sido escuchadas de manera indirecta, a lo mejor por casualidad, pues porque seguramente Dios estaba pensando en otra cosa. Pero es bastante para volver a la vida, para sentir el calor de la sangre en las venas propias y en el rostro más de una vez maltrecho de su pupila, para vivir su presente emocionante sin precaver su futuro de redención o de desastre, y para asumir su trayecto, como le dice su amigo, entre ninguna parte y el olvido, pero sabiendo que no es del todo un perdedor. Estupendos personajes, Juan Antonio, magnífica historia, grandísima película contada por el maestro Eastwood al compás del corazón, en imágenes sabias, casi monocromas, preñadas de esa misma tristeza indescifrable que preside los cuadros de Edward Hopper y resueltas con toda sobriedad, con toda honradez y con la mayor valentía, sin caer en ningún exceso, pero sin esquivar tampoco el menor escollo, en un argumento que tiene muchos y todos muy bien resueltos. Una obra maestra. Una obra maestra. Bueno, pues no sabemos si le van a dar el Oscar, pero seguramente esta película sí que ha alegrado el día de Clint Eastwood, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es una película que alegra el corazón de cualquiera, empezando por su autor. No le van a dar el Oscar a lo mejor, pero de luego se lo merece. Bueno, pues nuestro querido Clint Eastwood, siempre en la galería de favoritos. Combinando calidad, taquilla y crítica, quizás las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está otro maestro, Woody Allen, con su Melinda y Melinda, que sube y baja sin decidirse a marcharse de la lista y lleva ya 15 semanas. 9. En el 9 está El Grito. Estaba el 8 la semana pasada, ha bajado un poquito la película de Takashi Shimizu, que la verdad es que sigue dando miedo. Número 8. Contra la pared, la película de Fatih Akin, que todo el mundo reconoce como una de las mejores del cine europeo. Ya es Super 10, 10 semanas en la lista, aunque va bajando. Número 7. Bueno, pues aquí está ya el Million Dollar Baby. No hace falta bola de cristal para saber que esta película va a subir, pero esta es su primera semana en este puesto 7 con Clint Eastwood. Número 6. La película de la semana es Electra. Yo le decía el otro día que es muy mala, pero pues no sé, que no me hacen caso, porque es película de la semana, ha entrado directamente en el número 6 y la ha dirigido Rob Bowman con la colaboración de Jennifer Garner y Terence Stamp. Número 5. Aquí está Whisky, la película uruguaya de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 8 semanas en la lista. Número 4. Pues repite posición en su tercera semana, El Aviador, la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, que tiene todas las nominaciones para llevarse el Oscar casi con seguridad. Escríbanos de bronce, número 3. Mar Adentro, la película de Alejandro Alejandro Amenábar, 23 semanas en la lista. Esta es una proeza difícilmente repetible. Escríbano de Plata número 2. Sigue estando en el 2, 2046, la magnífica película de Wong Kar-wai, 11 semanas en la lista y aguantando. Vamos a por la mejor película de la semana, Escríbano de Oro número 1. Pues también repite en lo alto del podio Closer, esta comedia sentimental con tintes dramáticos de Mike Nichols, interpretada por Julia Roberts, Natalie Portman y unos cuantos actores más, todos formidables. Dos semanitas en la lista, las dos en todo lo alto. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien, como siempre. Muchas gracias. Pero ya sabe que nos debemos a nuestro público. Sí, es verdad. Y ellos nos exigen pues que hagamos un combate de boxeo para que disfruten un ratito. Así que usted prefiere el calzoncillo azul o el calzoncillo rojo. Yo es que no me pongo calzoncillos para el boxeo. Hombre, pero algo se tendrá que poner. Bueno, pues nada, venga. Si no, pues el tanga, calzoncillo rojo. Calzoncillo rojo. Bueno, ¿y el cinturón de campeón? Hombre, es que no me lo merezco, Juan Antonio. Hombre, y la frase ensayada. Adrián, soy campeón del mundo, Adrián. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Estamos todos expectantes, querido Martín. Sí. ¿Qué habrá pasado? Uy. ¿Quién habrá subido? ¿Quién habrá bajado? Tenemos sorpresas, Juan. ¿Cuál será la mejor canción de los últimos 25 años? ¿Ah? Esto es tremendo, ¿eh? 5 eran las canciones que optaban a ser la mejor canción. Sí. Bueno. El maravilloso mundo de la música con nuestro querido DJ Martin. Nada escapa a esta mente preclara del periodismo musical. Sí, amigos, es el momento, es la hora. Ha llegado DJ Martin. Por fin vamos a esclarecer quiénes son los que venden, quiénes son los que dejan de existir, lo que pita de él. Decía Orlella. Amigos, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a saber qué es lo que está pasando con la música. Es tiempo de DJ Martin. Bueno, pues en un día en el que de nuevo podremos volver a ver largas colas por conseguir una entrada para ver en concierto al grupo irlandés U2, esta ocasión en Barcelona, comenzamos nuestro repaso a la lista de ventas en nuestro país con muchas sorpresas. Una de ellas fue nuestra apuesta de la semana pasada. En lo más alto del top 10 de singles más vendidos en nuestro país, reina El sueño de Morfeo con su sencillo Nunca volverá. ¿Y quién dijo de Nacho Cano que nunca volverá? Mientras en las emisoras de nuestro país suena la adaptación del tema de Mecano, Hoy no me puedo levantar, que será interpretada en el musical homónimo, Nacho Cano sitúa, 9 meses después de su aparición, música para una boda en el puesto número 10. Por encima, Blue, Depeche Mode, Miguel Ángel Muñoz, la ex chica picante Kerry Halliwell y Kylie Minogue. Nos detenemos ahora un instante en el puesto número 4, donde se cuela el single La Primavera Trompetera, adelanto del que será el tercer trabajo del grupo de Jerez, Los Delincuentes. Pretenden que sea un tributo a su cantante Miguel Ángel Benítez, que falleció de un paro cardíaco en julio del año pasado. Kiko Veneno, Rafael Amador y Bebe son algunas de las colaboraciones con las que ha contado para grabar este nuevo álbum. Cerramos ahora sí la lista de sencillos más vendidos, recordando que la medalla de bronce es para Vértigo de U2 y la plata para The Chemical Brothers. Y hablando de química, Juan, sí. Entre tú y yo... Sí. Bueno. Entre tú y ellos, ¿qué tienes, Juan? Hablo, por supuesto, de los holandeses Within Temptation. Qué buenos son, ¿eh? Se trata de su tercer álbum, The Silent Force. Es decir, qué buenos son, con perdón. Una fuerza del silencio que les ha impulsado hasta el puesto número 34 en la lista. Tienes que contarme cosas de ellos, ¿sí? ¿Eh? Tienes que buscarme ahí... Bueno, pues lo que tengo por aquí apuntado es que si quieres ver el último vídeo que han grabado el pasado 4 de enero, ¿sí? En Berlín lo grabaron, con Sharon Den Adel incluida, bueno, pues está en la web, en within-temptation.com, y puedes disfrutar con sus memorias. Y hablando de memorias, ¿quién no recuerda a Sultans of Swing? Hombre, era yo tan joven, qué maravilla, Sultans of Swing. Ahí les tenemos, ahí les tenemos a los Dire Straits. Entran en la lista en el 44. Otras apariciones en la lista tienen el nombre propio de Michael Bublé o Diana Navarro y Warcry, que se preguntan, ¿dónde está la luz? Bueno, pues en este momento la dirigimos a los artistas que encabezan la lista de álbumes más vendidos, porque María Isabel ha sido destronada. Solo te suplico. Perdóname, yo no sabía lo que hacía. Con 200.000 copias, Andy y Lucas no han podido con la joven de Ayamonte y han descendido hasta el puesto número 5. Tras una semana en la lista, en cuarta posición tenemos a David Civera. Perdóname, se llama su álbum. Algo así como, excuse-moi, si lo dijera un coro francés, como el que tenemos situado en tercera posición. ¿Eh? La banda sonora de la película Los chicos del coro, que se mantiene en ese puesto. Justo por debajo de María Isabel, que deja el número uno en manos de Miguel Bosé. Ha entrado directamente al number one. Al uno, Miguel Bosé. Sí, con su álbum Velvetina. Número uno, un álbum que, según él dijo, lo hizo en Alpargatas. Exacto, y un vídeo un tanto polémico con Rocco Siffredi. Bueno. Pues el álbum Velvetina, el mismo que comenzará a presentar al otro lado del Atlántico en una gira que dará comienzo el próximo sábado en Guatemala. En España aún tendremos que esperar. Sin embargo, y hablando de conciertos, permíteme invitarte a un concierto especial. Mago de Oz, Cristina del Valle, Coque Maya e Ismael Serrano, entre otros, actuarán hoy en Madrid desde las 7 de la tarde en la cubierta de Leganés. Por 5 euros puedes asistir al Festival Benéfico con las víctimas del tsunami. Por cierto, ya ha sido premiada la mejor canción de los últimos 25 años. Sí. Apostábamos por Queen, ¿verdad? Hombre, yo apostaba por Bomba de King Africa. Sí, también es verdad. También es verdad. Sí, esa fue la primera sensación. Bueno, pues no ha sido Queen, no ha sido Will Young, no ha sido Joy Division, no ha sido Kate Bush, ha sido Robbie Williams. El Brit Award ha sido para Angels, de Robbie Williams. Muy bonita esta canción, ¿eh? Muy bonita. Yo no sé si la mejor de los últimos 25 años, pero desde luego espectacular, Robbie Williams. Incluida en su último recopilatorio. Sí. Su último álbum. Canta muy bien este chico, ¿eh? Estupendo. Suena muy bien. Tal como Scissor Sisters, que han sido mejor grupo, mejor álbum, mejor grupo revelación internacional, y Franz Ferdinand, mejor grupo británico, han sido los protagonistas de estos Brit Awards en 2005. Y tras los Brits, la semana próxima se celebrará la 47ª edición de los premios Grammy. Durante la gala, que se celebrará el próximo martes 13 de febrero, se homenajeará a Ray Charles, Green Day, U2, Usher y el favorito con 10 nominaciones, el rapero y productor de artistas como Jay-Z o Alicia Keys, el Kanye West, buscarán llevarse el mayor número de Grammys. En total se entregarán 107 premios. Entre ellos destacaremos la presencia de Paco de Lucía, Juan. Hoy no está el CD de La Rosa de los Vientos ahí en... No, fíjate que hay nominaciones, pero... O mejor recopilación del 2004. 107 categorías, ¿eh? Hay incluso una de polka, Juan. ¿De polka también? Sí. Eddie Blatonsky, Brave Combo, John Goray Goralé... Hombre, Eddie John Goray Goralé... Bueno. Pangora Box. Hombre, ¿y por qué no hacen una nominación para el mejor recopilatorio del año? Claro que nos pongan nosotros. Sí. Estaría bien, ¿verdad? Estaría muy bien, claro. Estaría, pues, el de Alejandro Sanz y el nuestro. Y el de Tina Turner. Pues nos detenemos un instante con la presencia de Paco de Lucía, nuestro premio Príncipe de Asturias de las Artes 2004. Opta en la categoría de Mejor Álbum de Música Contemporánea Mundial, con Cositas Buenas. Cositas buenas, Paco de Lucía. Francisco Sánchez. Fíjate, mira. De Lucía por su madre y Sánchez por su padre Antonio. Grabó su primer disco como integrante del dúo Los Chiquitos de Algeciras. Desde 1965, más de 24 álbumes tienen su haber y éxitos como este magnífico tema, Entre dos aguas, recogido en su álbum Fuente y Caudal. Bueno, pues con el sonido de las cuerdas de la guitarra de Paco Lucía, terminamos. Lleva ya 40 años Paco de Lucía. 40 años. Del 65, qué gran año el 65. Más de 24 álbumes, impresionante. 24. Paco de Lucía, el más grande, sí señor. Cuenta cómo se aficionó a la guitarra, casi por obligación, por su padre.

El documento final elaborado por Harry Price era asombroso. Resumió el contenido de todo lo que la medium Garrett reveló bajo trance y ordenó todas y cada una de las afirmaciones que aparecieron durante las sesiones. En total, se juntaron más de 40 detalles técnicos que bajo ningún concepto estaban al alcance de la medium. El objetivo, una vez efectuada la investigación psíquica, era esperar a que el comité de investigación oficial aclarara las causas del terrible accidente. Tras varias semanas de trabajo, los especialistas ofrecieron sus conclusiones. Eran básicamente las mismas que había anticipado en las sesiones espíritas el capitán Irwin a través de la medium Aileen Garrett. Las conclusiones del investigador Price fueron muy concretas. Gran parte de la información técnica proporcionada por el capitán durante las sesiones fue confirmada durante la encuesta oficial, en la que se ofrecieron términos y valoraciones exactos a los revelados durante las sesiones mediúmicas. Los parapsicólogos creen que algún tipo de poder mental en la medium le permitió anticipar los resultados. En cambio, los seguidores del espiritismo creen que el capitán reveló la verdad desde el más allá. En uno u otro caso, el misterio está servido. El dirigible, el Zeppelin R-101. Asombroso, ¿verdad? Con Bruno Cardeñosa hemos descubierto este asunto, este enigmático asunto, en el capítulo 11 de nuestros expedientes dedicados al misterio. Y en Azul y Verde nos ocupamos de estos asuntos también, no tan misteriosos. La Comisión Europea ha advertido de los riesgos que la creciente falsificación de productos tiene para la salud de los consumidores. Según un informe elaborado por la Autoridad Europea, en 2003 se produjo un incremento del 9% de las falsificaciones detectadas en las fronteras europeas. Casi 100 millones de productos procedentes de terceros países eran piratas, frente a los 85 millones detectados en 2002. El valor monetario de este mercado ilegal ascendió a más de 1.000 millones de euros. La piratería ya no solo afecta a los productos de lujo y primeras marcas, sino que amenaza a toda clase de bienes y artículos. Juguetes, alimentos y, por supuesto, también medicamentos se encuentran en la lista de los productos más expuestos a las redes de piratería de la Unión Europea. Según los datos del órgano comunitario, el incremento de los medicamentos falsos incautados durante el año 2003 fue del 77%. Entre los fármacos más afectados sigue figurando la Viagra de Pfizer, que ha encontrado en el correo electrónico y las nuevas tecnologías un medio de fácil acceso al consumidor. Las réplicas fraudulentas de la conocida pastilla azul alcanzaron los 10.000 envases en España en 2003, cifra casi anecdótica si se compara con los 300.000 envases incautados en Bélgica o los más de 147.000 en el Reino Unido. Pero no solo es la Viagra pues uno de los medicamentos que más se falsifican, sino que también existen anabolizantes y cremas para bebés. Son de los productos más usados y más comprados por Internet que aparecen falsificados. Hay que decir que a nivel global, uno de cada 20 medicamentos son falsos. Uno de cada 20 medicamentos, es que son cifras que ponen los pelos de punta, ¿eh? Y aquí tenemos Internet convertido en el gran reino de la piratería. Sí, sí. Cualquier producto que se compre por Internet, bueno, pues puede ser bastante sospechoso. Pero claro, y por Dios, ¿qué está pasando en Bélgica? 300.000 envases. 300.000 envases. Falsos de Viagra. Fíjate que es una población, nada, son 10 millones, comparado con los casi 60 de los británicos. Es una cifra muy elevada. Y aquí en España 10.000. 10.000. Bueno, porque aquí tampoco tenemos tanta necesidad. Es que por lo visto en España tampoco hay tanta cultura de comprar a través de Internet. Somos más de ir a la farmacia y entonces, bueno, eso está regulado y no hay ningún tipo de problema. Y la pregunta es, ¿estos medicamentos piratas tienen o poseen los mismos efectos? La dosis, claro, es un asunto que tendríamos que... No, normalmente pues suelen tener efectos secundarios más graves de los normales o les suele faltar algún dosis. Elemento en su composición o dosis. No son medicamentos exactamente iguales que los... Claro. Los verdaderos. Pero muchas veces incluso serán inocuos, ¿verdad? Por lo tanto, son peligrosos. Sí. Y hay algunos, bueno, los inocuos dentro de lo malo, sí, que te pues venden no casi azúcar, ¿no? En lugar de la pastilla. Claro, pero hay algunos que sí pueden ser peligrosos porque producen infartos y otro tipo de enfermedades cardíacas. A mí esto me sobrecoge, de verdad, ¿eh? O sea, pensar que hay gente sin escrúpulos aquí con ese. Nunca mejor dicho. Gente sin escrúpulos capaz de poner en circulación medicamentos falsos. Fíjate, por ejemplo, el caso de las cremas para bebés. Sí. Que te confías en comprar algo así por Internet puedes estar poniendo en peligro. Pues mucho cuidadito. No, la vida de un niño tan chiquitín. No vamos a decir aquí que nadie compre en Internet, pero bueno, sí que podemos indicar. recomendar que, por favor, que antes de comprar se aseguren bien dónde se compra. Sí, hay que tener mucha confianza en dónde se está comprando y lo que se está comprando. Claro, claro, por favor. Qué barbaridad. Uno de cada 20 medicamentos que hay en el mundo son falsos ya. O sea, aquí tenemos ya, nos van a falsificar hasta la tableta de chocolate. En cualquier momento. La leche, los alimentos, las prendas, todo es falso ya. Ya vas por la calle y ya no sabes con quién estás hablando. Seguramente también es falso. Bueno, y para terminar nuestra información azul y verde, nos fijamos en esto. La Organización de Ecologistas en Acción ha denunciado la celebración el pasado fin de semana de una montería en el término municipal de Campofrío, en Huelva, en la que se dio caza a un centenar de ciervas. Según un miembro de esta organización, los responsables de esta cacería, cientos de personas que provenían de Huelva, de Portugal y Sevilla, pagaron más de 90.000 euros por todos los puestos de la montería. Esta acción, prohibida por ley, al parecer fue permitida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, quien dio vía libre al evento. Tal y como nos explican las organizaciones ecologistas, esta época no es la más apropiada para realizar ninguna cacería que persiga el control de ejemplares, ya que en estos momentos las ciervas están a punto de parir, por lo que se trata de un hecho doblemente cruel e irracional. Como alternativa proponen una caza sostenible, así como la apertura de las cercas metálicas que en determinadas zonas se han colocado y la introducción de depredadores para poder controlar el crecimiento de la población. Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se defiende que en Campofrío está abierto el periodo hábil de caza y la caza de ciervas es una medida para que no aumente el número de piezas. Para Medio Ambiente no hay ningún motivo por el que protestar, puesto que la caza de ciervas preñadas se ha llevado a cabo siempre. De igual forma, ha informado que la Consejería mantiene el control del número de piezas que se cazan a través del plan técnico de caza, que varía según el número de ejemplares. Hay que decir también que que se ha suspendido esta semana la cacería de Berrocal, que también está en Huelva, para el próximo fin de semana. Y bueno, al parecer la justificación que ponen para este tipo de cacerías es que la falta de alimento en esta zona, debido a los incendios que se produjeron el pasado verano, tanto en Huelva como en Sevilla, está haciendo que no haya alimento para todas las ciervas que existen en estas zonas. Entonces, bueno, lo justifican como una manera de acabar con ciertos ejemplares. Ya, lo que pasa que también no me digas que la noticia, entendemos lo de la caza cinegética, pero claro, hay cosas que no se pueden entender. Somos seres humanos y debemos obrar como tal. Han pagado 15 millones de pesetas para matar 100 ciervas y muchas de ellas preñadas. Sí. Y en Medio Ambiente dicen que esto es normal. Que es una forma se viene de haciendo siempre, pues lo consideran aquí, lógico. Lo que pasa es que en muchos lugares, muchos cotos de caza, efectivamente están vallados y estamos convirtiendo a los ciervos, a estos animales, en animales casi en rebaños domésticos. Sí. Y claro, pues hay enfermedades, hay muchas cosas. Pero claro, la forma de regular las poblaciones estables de ciervos es que, claro, decir, vamos a matar 100 ciervas preñadas. Hombre, se tendría que hacer de otra manera, ¿no? Pues, de forma más selectiva, matando ciervas preñadas, por ejemplo. Ecologistas en Acción nos apunta, nos indica que no están en contra de la caza. No, por supuesto. Hay una caza cinegética, claro que sí, que tiende a controlar las poblaciones. Lo que pasa es que yo no acepto la caza. O sea, a mí no me gusta la caza y, por supuesto, nunca voy a apoyar nada de esto, porque pienso que hay otras fórmulas. Incluso la de los depredadores naturales es muy válida, o la de desviar ejemplares a otras zonas. Donde no hay. Pero claro, estamos convirtiendo los parques nacionales, los cotos de caza, los parques regionales en eso, en reductos donde hay animales domésticos y allí pues... Y en zonas de recreo de alguna manera de mucha gente. Pues hombre, yo no sé, pero 15 millones de pesetas, 90.000 euros para matar 100 ciervas, yo no sé esto quién lo puede hacer. Pero vamos, no lo podemos imaginar, ¿no? No muchos. Sí. Como siempre, los habituales, los que lo vienen haciendo desde hace ya 10 o 12 siglos, ¿no? Son los mismos de siempre. Van cambiando las indumentarias, cambian los trajes, cambian las situaciones, pero al final son siempre los mismos los que matan a las ciervas. Entramos en nuestro terreno de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Hoy? ¿Uy? ¿He ido a la transformación? Anda. Bueno. Eso casi. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues el mío es de Lorenzo, un antiguo amigo. Además, por el saludo primero lo vas a comprender. ¡Voto a Bríos! ¡Voto a Bríos! Que tenía ganas de comunicarme con vosotros, hombre, dice Lorenzo. Hombre, Lorenzo. Dice, en el año 97, tras larga insistencia por parte de mi hermano, descubrí un peculiar programa que se llamaba Turno de Noche. Sí, pues ya estamos en las últimas, en el 97. ¿Eh? Pues sí, dice que no tardó en engancharse. Y bueno, el caso es que en esa época pues estaba encantado con el Sinbad Sombrita y sus extraños seres que tocaba la guitarra y el guitarrón mexicano. E incluso guarda una foto dedicada tuya. ¿Anda? Y hasta hace poco, está triste por ello, una insignia con forma de murciélaguillo. Bueno, ah, ¿perdiólo? Sí, él tenía 18 añitos, el caso es que le cogen y le llaman para ir al servicio militar. Sí, sí, sí, sí. Se queda ahí tan relajadito y de repente pues nos pierde la pista. Sí. Pero mira por dónde, está tan contento porque así de repente, al cabo del tiempo, vuelve a poner la radio y ¡zas! Ocho años después y... Estaba un tal Cebrián con un programa que se llamaba La Rosa de los Vientos. Aquí permanecemos imperturbables, querido amigo. O sea, nos perdió la pista en el 97. Y fíjate. ¿Cómo son las cosas? Cuando éramos Turno de Noche y regresa ocho años después y aquí estamos los, tan frescos, tan campantes. Cosas que nunca cambian. Casi una década después. Exacto, exacto. Yo ya me veo en el anuncio. Ya veo al abuelete dentro de 20 años. ¿Y qué? ¿Cebrián qué? ¿Otro Ondas? Sigue en la madrugada. Sigue en la madrugada, ¿no? Bueno, pues Lorenzo dice que además... Nah, ya no es lo que era. Repite mucho los pasajes de la historia. Exactamente. Además se le nota mucho ya la voz. Se le nota ya mucho la voz. Yo ya me quedé, cuando ya escuché los primeros 500 pasajes, dije, bueno, ¿qué más va a contar? Eso es, a ver si nos pone el de las guerras cántabras, que llevo cántabras pidiéndoselo ya años y años. Bueno, Lorenzo dice que está gratamente sorprendido con nuevas secciones, como por ejemplo Pepín Tré, que lo va a situar en el altar de sus dioses del humor, como los hermanos Marx y Monty Python, que no entienden las acusaciones de politización vertidas contra La Rosa. Bueno, pero si él no se escuchaba en el 97, esto ya ocurría. Claro, bueno. Ah. Y que se va a tirar en duelo contra aquel que diga que los chistes de Martín son malos. Muy bien. Bueno, que le encanta irse a dormir escuchando el arrullo de voz de Macarena. Pero bueno. Y por último tiene peticiones y una recomendación. Pero qué fresco ha venido, ¿eh? Ocho años ha estado. Es un encanto, ¿eh? Sí, ocho años. Para todos. Sí, las pilas y... Nada. Estábamos que no para. Está desatado. A ver, pasaje. Sí. Quiere uno de historia sobre el ateísmo y sus más destacados filósofos, sí, y la persecución y todas esas cosas, vale, y otro del asedio de Sagunto. Muy bien. Por último, la recomendación, que nos leamos Cabo Trafalgar de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, muy recomendable, sí señor, como siempre, galdosiano Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues muchas gracias amigo, ocho años de ausencia, yo creo que ha merecido la pena, aquí estamos tan fresquitos como siempre. Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Sergio dice, os escribo para haceros llegar una petición que es muy importante para mí. Sí. Que don Juan Antonio Cebrián vuelva a contar en antena el archiconocido, el maravilloso, el impresionante chiste del centollo James. Pero, si es que no se le ha olvidado ya, claro. Mira que me lo piden, mira, sí, que me lo exigen. Sí, sí. ¿Y tú por qué te haces tanto de rogar? Pues mira, porque quedo tan bien. Te gusta, claro, te gusta que te regalen los oídos. Mi proyección internacional. Bueno, claro. Puedes rescatarlo. O sea, yo soy el que soy gracias al chiste del centollo. También es verdad que dicen que cuando una cosa te haya salido bien, ¿para qué volver a ir ahí? Sí. Bueno, pues, hombre, lo tienes en juanantoniocebrián.com. Ahí tenemos el chiste del centollo. Entras en juanantoniocebrián.com, te vas a la fonoteca y ahí lo encuentras. Bueno, y lo disfrutas. Y tenemos el chiste de San José Mojo No Mojo. Y el de la vela. Y el de la vela, o sea que... O sea, que tiene donde elegir. Tiene tres chistes famosos míos, los tres que me inmortalizaron. Bueno, pues venga, ahí lo tienes, en juanantoniocebrián.com. Bueno, pues Sergio, antes de despedirse, como buen estudiante de física que es, dice que aunque ya nos lo ha escuchado en el programa varias veces, sí, quiere recordar una vez más que este año es el Año Internacional de la Física. De la Física. A ver si mañana, porque tenemos a Fernando Rueda de viaje, mañana no tenemos a Fernando Rueda, a ver si mañana podemos hacer un versus con Albert Einstein y Mile Babarik. Anda, mira qué bien. En el Año Internacional de la Física. Primicia. Sí, pues a lo mejor descubrimos que Albert Einstein no estuvo tan inspirado como parece, sino que fue alguien quien indujo a... Siempre es igual. Inspirole. Eso no quiere decir, Macarena, que ocurre en todos los sitios. Sí, pero en muchos. Bueno, pues venga, vamos a ver si hacemos este versus para este amigo que nos lo ha pedido. Juan Andrés, de Zaragoza, dice, quiero denunciar el foro de la web con el nombre de vuestro programa, rosavientos.tk, puesto que se ha convertido en un rincón con opiniones nada democráticas, en el que se hace apología del comunismo, del antiamericanismo, extremista y ofensivas en muchas ocasiones. No sé qué relación tenéis con esta web, pero no creo que sea lo mejor que el buen nombre vuestro sea utilizado para esto. Bueno, pero es que es una web personal. Uh-huh. O sea, el programa no tiene nada que ver con rosavientos.tk. Eso es una iniciativa creada por unos amigos, seguidores del programa. Pero claro, nosotros no esa no es una página oficial del programa. Es una página muy amiga y bueno, hay unos foros y la gente opina lo que, uh-huh. sí, lo que quieren. Se registran. Y... Claro, la única página oficial es la de OndaCero.es y la que tengo yo, JuanAntonioCebrián.com. Esas son las páginas oficiales del programa, OndaCero.es y JuanAntonioCebrián.com. Y luego tenemos 50 o 60 páginas a las que agradecemos infinito que, uh-huh. que estén ahí apoyando, luchando. Sí. Y haciendo cosas por la Rosa de los Vientos, pero claro, no son oficiales, son personales. Eso es. Y ahí no podemos entrar nosotros. O sea, claro. Ellos hacen y deshacen. Tienen vida propia. Tienen vida propia. Claro. Así que bueno, pues lamento que este amigo no coincida, ¿verdad?, con lo que se muestra en la página. Pero hombre, hay muchas opiniones, ¿no? No serán todas así. No. Hay de todo un poco. Claro. De todo un poco. Debaten sobre el programa. Por ejemplo. Otras web facilitan la descarga de programas. La descarga de programas. Nosotros, por ejemplo, pues vemos en rosavientos.tk. Sí. A veces entramos, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Y vemos que donde más se critica la Rosa de los Vientos es ahí. Pues sí, fíjate. Donde más, claro, donde más dicen, donde más cuentan o critican, pues bueno, pues es ahí. Entrar es fustigarnos, Juan. Es fustigarnos, sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues eso es lo que quieren. Ahí no podemos hacer nada. La audiencia es sabia y los amigos hablan, opinan. Anda, para que luego les llamen secta, ¿verdad? Sí, dice, sí. Líbreme el señor de mis amigos, que de los enemigos ya me encargo yo. Pero bueno, está todo muy bien. Yo lo acepto de buen grado. Bueno, pues Scorbutin dice que cansado Scorbutin. Ya de escuchar críticas tan destructivas. Sí, suena bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Scorbutin. Pere. Sí. Scorbutin Antotin. Bueno, que cansado de escuchar las críticas tan destructivas hacia Pepín y su sección, ha decidido que él también da su opinión. Dice que no le gusta a Pepín como humorista, aunque la idea de una sección de humor absurdo sobre asuntos científicos le parece estupenda. Con lo cual, recomendación que nos da Scorbutin. Para el año que viene, dejar a Pepín que se centre en la azotea de Wyoming y que contrates a Faimín y Cansado, que eso sí que son buenos. Ya sabes, aquí cada uno a gusto a la carta. El año que viene vamos a tener no solo a Pepín 3, sino a Pedro Reyes. Bien. Sí. A Faimino Cansado. Al Sevilla, que también nos le han pedido. Al Sevilla también nos lo han pedido. Sí. O sea, que al final no va a ser la Rosa de los Vientos, que topa un montón de derrumbos de y de secciones. El Club de la Comedia. El Club de la Comedia.com va a ser esto. Bueno, ya os digo que el humor es humor y que a veces se entiende, otras no tanto. Lo que propone Pepín 3 es muy arriesgado, muy surrealista. Sí que os digo que es profundamente inteligente. Cada programa de Pepín lleva 4 o 5 claves que, bueno, si las pillas, te partes. Lleva 4 o 5 claves que a veces es difícil, pero en mitad de lo farragoso puedes descubrir una luz que te alegre el día, como Clint Eastwood. O sea, sí que os sugiero eso, que escuchéis con atención, porque siempre hay 4 o 5 claves de la actualidad. Siempre. Aunque nunca comentamos, nunca lo decimos. No. Pero hay 4 o 5 claves de la actualidad. Pero bueno, oye, sé que es difícil, ¿eh? Yo también lo asumí en septiembre, pero caramba, a mí me gustan mucho los retos. Así que estoy en ello. Bruno desde Barcelona dice, me ha alegrado tremendamente que hayáis incorporado al programa la sección de cómic, pues a mí particularmente me toca la fibra sensible. Soy escritor y dibujante de cómic con una miniserie publicada. No obstante, barriendo para casa, sugeriría a Raúl que tratase más sobre cómics de producción nacional, aunque se comprende que, con lo complejo y extenso que es este medio y disponiendo de tan poco tiempo, tarde en tocar todos los palos. Mi felicitación para Raúl, que demuestra cada lunes un terriblemente completo conocimiento de este medio tan querido para mí. Hombre, pues me gusta mucho que Raúl vaya calando, que vaya gustando Raúl Sogún con los cómics, también una sección muy arriesgada. Porque claro, no a todo el mundo le gustan los cómics. Efectivamente. Claro, entonces es también un riesgo que asumimos. Pero es que yo creo que La Rosa de los Vientos, tras 8 temporadas, tras ¿cuánto llevamos, Silvia? ¿1100 y pico? 1149. 1149 programas, o sea, fíjate. Que mañana ya es el 1150. Madre mía. Habrá que hacer una nota de prensa o algo. Bueno, ¿o una fiesta? Una fiesta. Yo voto por la fiesta antes que por la nota de prensa. Claro, entonces yo pienso que si las dos cosas. Mire, Fernando, nos tomamos su copa. Claro. Que sí. Anda, que rápidamente ha pillado. Al bebercio. Bueno, pues si después de 1150 programas no innovamos, no traemos cosas nuevas, no apostamos por algo que a lo mejor en otros programas no se abarca, ¿no? Pues estaríamos ya condenados a... Anquilosado. Claro, total. Estaríamos muy aburridos, abandonados a la molicie. Así que, bueno, a mí incluso casi me estimula mucho el debate este sobre las secciones nuevas, sobre si hay que apostar por ellas, sobre si no hay que apostar. Y como veo que en los estudios de audiencia seguimos teniendo el beneplácito de mucha gente, sí. Pues vamos a seguir, que esto no es cuando se vive, sino cuando se termina y se echa la vista atrás y dice, joder, lo que hicieron estos. Mm. Bueno, pues si conseguimos causar sensación, pues yo después de 8 temporadas, después de 1150 programas, pues caramba, digo, ahí estamos. Vamos con el correo de este oyente que dice, bueno, vaya entrevista con Sherpa, fantástica, todavía estoy helado con lo que contó del grupo... ¿O no grupo? Es que abrió su corazoncito de una forma, ¿verdad? Total. Yo jamás había escuchado esas declaraciones y bueno, pues me alegra y le agradezco que las compartiera con nosotros. Sí, porque Sherpa. Para los fans, como decías, Juan, de Barón Rojo. De Barón Rojo, ¿eh? Sí. Hizo unas declaraciones impresionantes. Sí, se encontraba a gusto y habló, dejó hablar a su corazón. Pues dice este oyente, por cierto, he visto la película de Alejandro y menudo rollo. Y por último, ¿qué pasa con Silvia? Está desatada. Menuda bueno. Marcha. Sí. Silvia ahora mismo es Mónica Naranjo. ¿Pero qué queréis? Que ¿amordazarme aquí? Pero bueno. No, hombre, no, simplemente pues... desátame, venga. Desátame o déjame más suelta, ¿no? Apriétame más fuerte. Ah, o apriétame más fuerte. Voy llorando en un taxi. Sí. Sin rumbo ni dirección, ¿no? Qué lástima, ¿verdad? Sí. Lo pasó tan mal, ¿verdad? Ese momento da mucha pena. ¿Te la imaginas ahí? Sí. Claro, sobre todo por el taxista, ¿no? No soy yo, tranquilo, que no soy yo. Claro, yo me imagino a Mónica Naranjo entrando en el taxi, ¿no? Y voy llorando en un taxi y sin rumbo. Vamos, la carrera de impresión, ¿no? Porque, seguro que el taxista le preguntaría. Ya me dice, ¿dónde vamos? Dice, deme una vuelta por Madrid. Dice, ¿pero hasta dónde? Dice, pues hasta Barcelona. ¿En plan Tom Cruise? En plan Tom Cruise, eso es, con el taxista y haciendo trabajitos. Uy, eso ha quedado un poquito raro, ¿eh? Hombre, no, grabando aquí, grabando allá. Vale. Por cierto, ya sabéis cómo se inventó la música, ¿no? ¿Cómo? Que llegaba el tren y estaba el papá y el hijo, que era Pachín. Entonces dice, parará papá, parará Pachín, parará papá, parará Pachín. ¿Veis? Pues esto también yo creo que encierra alguna clave. Claro. De la actualidad, dice. Digi Martí. Vamos a analizarlo. Bueno, pues Sefer tiene dudas, dice, sobre el templo de Devot de Madrid. Mm-hmm. Si las referencias para el rearmado del templo fueron tan descuidadas y desprolijas, no quiero ni pensar, nos cuenta, en lo que debe pasar con la orientación del templo. Referencias cero y seguramente la orientación actual no tiene nada que ver con la orientación original. Con lo cual se llevan las manos a la cabeza. Bueno, pero el traslado del templo de Devot yo creo que fue un mal necesario. Lo primero, porque ese templo iba a ser anegado por las aguas. Recordemos que estábamos hablando de la gran presa de Asuán. Y esa presa se llevó muchas obras arquitectónicas del pasado, pues bueno, para mejor riego de los campos egipcios. Muchos arquitectos españoles, ingenieros, trabajaron en esa presa y el pago que hizo Egipto a España como agradecimiento fue entregarnos ese templo que se desmontó piedra a piedra y se trajo a Madrid. Entonces, ante la posibilidad de verlo sumergido en las aguas o tenerlo pues muy presente en la capital madrileña, pues aunque se haya perdido la ubicación original y el propósito original de esa ubicación, yo creo que merece la pena, ¿no? Entonces, pues, sí, hay veces que, prefiero tenerlo aquí. Claro, por lo menos queda algo, que si no, pues hubiese perdido todo. Por ejemplo, el templo está ahí y ya está. Sí se ha perdido esa orientación original, pero bueno, por lo menos lo tenemos vivo en Madrid de alguna manera y no sumergido en la presa de Asuán. Eso es, y puedes ir a visitarlo. Claro, Hay un día que es gratis, no recuerdo ahora cuándo es. Claro, y por debajo, ángeles a la sala esta secreta. Oye, y muchos niños, muchos jóvenes se han aficionado a Egipto gracias a ese templo, ¿eh? Sí. O sea, que bueno, yo lo doy por bueno eso. Andrés de Madrid dice que con respecto al tema que tratasteis el otro día acerca del Grial y de los nazis en España, nos recomienda dos novelas de Nicholas Wilcox, una La lápida templaria y otra... Ya hablamos de ella, sí. Una trilogía que también se llama La trilogía templaria, el segundo volumen concretamente que se titula Las trompetas de Jericó. Dice que tratan un poquito de este tema y que dan descripciones de sitios de España. Sí, Nicholas Wilcox escribe muy bien sobre los templarios y desde aquí siempre recomendamos su obra. Y además te pide que, si lo conoces, le des tu opinión sobre el libro La ecuación Dante, que nos cuenta que ha empezado a leer hace poquito y que, bueno, que hasta el momento le parece bastante interesante. Hombre, pues sí, además he tenido oportunidad de escribir sobre este trabajo en el periódico El Mundo, donde colaboro habitualmente, Y claro que sí, es un libro fantástico. Es un libro que, hombre, no sé si se va a vender tanto como El Código Da Vinci, pero desde luego es muy muy interesante, y sobre todo por lo que propone, ese cúmulo de asesinatos en Norteamérica ya por el siglo XIX, en 1865, creo recordar. Y claro, se siguen los cánones establecidos en la obra de Dante Alighieri, claro, y bueno, pues es muy, muy, muy curioso, muy interesante ese libro, a mí me gusta. Bueno, pues dice este correo: somos un grupo de amigos amantes de la estrategia, y la semana pasada escuchamos que en un mail os pedían un versus entre Aníbal y Escipión, sí. Y hemos pensado que como ya habéis hecho un pasaje sobre Aníbal, sí, podríais mejor hacer uno de Escipión en lugar del versus. ¿Escipión el africano? Uh-huh. Hecho, venga, lo hacemos el próximo lunes. Dice: pensamos que es uno de los grandes, sí, generales de la historia. Lo es, lo es, lo es. Posdata: saludos a todo el equipo y en especial al príncipe del sonido, Sergei Monfort. Hombre, Sergei de Monfort, qué gran caballero, el príncipe del sonido. Venga, pues venga, para estos amigos, el próximo lunes es Cipriano el africano. Venga. Ulín, vamos, petición en la carta, tú fíjate, ¿eh? Sí. Ahora vamos a pedir nosotras algo. Pero que, no, vosotras no. ¿Qué más? Pues vaya merienda, se ha pedido ya la cena mañana. Pero si es que, de verdad, esta audiencia, qué malcriada es esta audiencia. Es que les damos todo lo que nos piden, ¿eh? Claro, no puede ser. Hombre, hombre. Bueno, pues Elisa dice: soy la cántabra que vive en Palma de Mallorca, y nos quiere felicitar por la labor de entretenimiento, información y comicidad que creamos entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. Además, comenta a ti, dice: mira que te han tachado de todo, y tú, Juan Antonio, con la mayor naturalidad, lo capeas con muchísima educación. Verónica por aquí. Pues bueno, hombre, claro, pero si la vida es más sencilla de lo que parece. Vez. No, ¿sí? Dos, no. Claro, la tercera ya no. La tercera no, a la tercera ya a lo mejor no, pero bueno. Pero eso porque soy el líder. Porta Gallola, y... bueno, el hace varias, claro. De lo que se trata de divertirnos, de pasar un buen ratito, de tener complicidad en la madrugada, que ya de por sí es muy dura, ¿verdad? Que este es el batallón de castigo, que aquí estamos en el frente del este, estamos en Stalingrado. Así que, hombre, vamos a hacer programas amables, vamos a hacer programas serenos, tranquilos, vamos a divulgar todo lo posible y vamos a seguir enganchados a los asuntos que tanto nos interesan, ¿verdad? El misterio, la historia, la ciencia, la ecología, el espionaje. Todo lo que ha caracterizado a La Rosa de los Vientos en los últimos 8 años. Y encima Elisa está encantada, me dice: el día que me quedo dormida, lo escucho por internet. Pues claro, claro que tenemos ahí varias posibilidades, en páginas amigas o en OndaCero.es, los programas de los últimos 3 meses. Caramba, que todo es tan feliz. El mundo es de color de rosa ahora mismo. Mira, mira, todo. Es precioso, ¿no? Florecillas. Sí, sí, parecemos Walt Disney ahora mismo aquí. Oye, el día que llegue la primavera, déjate que bueno, con bueno. Nosotros, ¿eh? Pues hombre, Martín y yo vendremos vestidos de hawaiano. De fucsia. Claro. Ah. El flower power. Exactamente. Un albaceteño anónimo nos cuenta que en los alrededores de la ciudad de Yin hay una ruta de dinosaurios que es secreta y que quien la conoce no lo quiere comunicar a los medios para que así no se destruya. Hombre, debería comunicarlo, pero a patrimonio no. Debería decir: aquí hay una huella de dinosaurios, simplemente para que sean preservadas, para, claro, que no lleguen personas que no conozcan nada y a lo mejor de, sí, forma inadecuada, pues pisoteen. Con ello, ¿vale? Claro, claro, claro. Así que deben comunicarlo a las autoridades pertinentes. En Castilla-La Mancha seguro que hay organismos que se pueden encargar de esto, incluso hacer recorridos turísticos para que la gente aprenda, como se hace en La Rioja, ¿no? Que hay una ruta de los dinosaurios. Uh-huh. Así que es nuestra propuesta que hacemos desde aquí. Dice Miguel: soy recepcionista de noche y sois mi salvación por las noches, desde hace tiempo. Me gustaría pediros un pasaje de la historia dedicado a la reina Hatshepsut, hija de Tutmosis. Mira, antes hablamos de Egipto. Dice que tanta importancia tuvo en su época, aparte de ser un gran faraón. Me apasiona todo lo relativo. Además, creo que es bueno que dediquéis algún pasaje a Egipto, que últimamente tenéis algo olvidado, aunque sí, sé que sin querer. Sí, sí, sí. No, a la mínima hablamos de Egipto, y a ver si es verdad. Hace ya alguna semana que nos traemos a Egipto aquí. Así que venga, a ver si nos traemos a Nacho Ares y que nos ilustre, que nos dé una clase magistral. Venga, pues un abrazo muy fuerte para todos, dice Miguel, absolutamente todos vosotros ya formáis parte de mi vida. Correcto, un abrazo tremendo para ti. Diego quiere que dediques un especial a Durruti y otro al Che Guevara. Bueno, el Che Guevara ya hicimos, además, bueno, eso me costó 2 meses. Dos meses o tres estuve de comunista. Sí. Bueno, pero fue un buen pasaje. La verdad es que lo hicimos con mucha emoción, como homenaje al Che Guevara, una de las figuras legendarias, no solo del siglo XX, sino de todos los tiempos. Es el icono ahora mismo de la juventud. Es la imagen más extendida, la más venerada. Esa foto legendaria que se hizo de él, con su boina, ¿verdad? Uh-huh. Con esa mirada al infinito. Bueno, pues el Che Guevara. Y en cuanto a Buenaventura Durruti, pues... no sé, en algún momento hemos hablado de él, en algún aniversario, pero bueno, apuntamos aquí la sugerencia. Y aquí, ¿cómo murió, verdad? Víctima de su propia ametralladora, dicen, el naranjero, le llamaba. Iba en una columna, Martín, esto debería saberlo, y parece que se le cayó la ametralladora, no tenía mucho manejo, y ¡pumba! Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó, sí. Otros dicen que el tiro venía de otro sitio. Y decidieron, ¿le dejamos? Claro, el tiro, ¿no? Hay quien dice que incluso los suyos pensaron en que la eliminación sería lo mejor, sí. Estaba muy, muy revelado Durruti esos días. Mario desde León nos cuenta que tiene 15 años y que ya hace 3 que escucha el programa. Y ¿cuánto dice, tiene? 15 añitos. ¿Desde los 12? Sí. Dice, qué pena no haber nacido antes. Qué pena no haber nacido antes. No haber nacido antes. Y nada, nos cuenta también que le gustaría mucho que hicieses un pasaje de la historia de la Legión Séptima. Anda. De la Séptima Legión, la que dio nombre a la ciudad de León. Sí. Legio, León. La última legión acantonada en Hispania. Hay dudas sobre el año exacto. Hay quien dice el 74 después de Cristo, otros dicen el 75, pero lo cierto es que fue la última y prácticamente integrada por hispanos. Ayudaron muchísimo para construir la red de calzadas. Estuvieron ahí en alguna, mitigando alguna revuelta vagauda de campesinos. Pero bueno, sí, fue la última que quedó aquí, la última que desapareció, y tras eso, después de desaparecer la Séptima Legión, los pequeños ejércitos de los magnates latifundistas poco pudieron hacer, y en 409 nada había para oponerse a la invasión de los bárbaros. Así que bueno, la Séptima Legión aquí también como asunto a tratar, sí señor. Y yo creo que... Amigos, una sección arraigada, ¿eh? Gente sin escrúpulo. Fíjate que yo pensaba, digo, ¿cuánta gente sin escrúpulo habrá en el mundo? No creo que haya más de 10 o 12. Bueno. No. 10 o 12 por semana, dices. Pero es que claro, es que esto es un no parar, es que es darle a la selección de gente sin escrúpulo y aparecer pues una miriada de personajes dispuestos a... Es que se pelean ya para aparecer en para el programa. Aparecer, tío, yo no sé, Martín, ¿cómo lo ves? ¿Qué país propones? Hoy, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong, pero Hong si eso ya es un país dos sistemas. Sí, totalmente. ¿Quieres? Mira. Sí, mira qué maravilla, mira. Os invito a todos a practicar el Feng Shui. No, pero esta la tienes que hacer de Flor de Loto. De Flor de Loto, vamos a ponerlo todos. Tienes que contar la noticia con postura de Flor de Loto. Está desatada, ¿eh? ¡Uy! No le pegues más. Estamos en Hong Kong. Pablecito. Estamos en Hong Kong, una ciudad-isla casi, desolada por la última goleada de Brasil. 1-7 han perdido. 1-7. Oye, ¿cuándo nos vas a llevar a Hong Kong? Eso que no jugaba Ronaldo. Hong Kong vamos a ir próximamente. En cuanto nos consigamos unos documentos, nos vamos todos a hacer el programa. No lleva ningún sitio. No saco. No. Así estamos. Estamos apolillando. Claro. Color acelga, vamos. Sí. Bueno, pues Hong Kong, 2005. Sí, 2005. Jackie Chan. Fíjate que hace poquito Agustín Alcalá nos hablaba de ropa interior. Sí, hombre, esta ropa femenina, ¿verdad? Que frotas un poquito. Bueno. En el buen sentido de la palabra. Ya. No tiene ningún buen sentido. Se desprende. Olor a palomita, olor a césped recién cortado. A salsa barbacoa. Oye. No me parece a mí. Una gama de posibilidades. Pues aquí tenemos al diestro, al maestro, Gentleman. El maestro del Feng Shui. El maestro del Feng Shui. Propone calzones. Calzones. Para hombre. Me imagino que para mujer habrá también. Ante la apretura del slis. Ropa interior. ¿Cómo se dice? Masculina. Calzón en chino. Slis rosos. Amarillo. Slis. Amarillo. Sí. ¿Cómo son estos calzones? Pues son especiales. Sí. Porque... Estamos haciendo el tai chi y ya tenemos el calzón puesto. Buscan traer armonía. ¿Lo llevas puesto tú, Martín? Sí, ¿la soya? Anda, que no se le nota. Le noto muy relajado. Tengo un placer. ¿Lo he puesto para la noticia? Tengo un placer, ha dicho. Antes, Sergio y yo nos lo hemos llevado al por Dios. ¿A dónde? Al por Dios. Y entre Sergio y yo le hemos puesto el calzón este. Sí. Vaya imagen. El calzón Zensui, que él no quería. Digo, pues, estoy en ese arte milenario que busca No seas tonto y ponte el calzón Zensui. Ya verás. ¿Cómo lo notas? Hasta el ombligo. Buscando la armonía del ser humano con el entorno. Míralo. Oye, se lo tiene que poner más veces. Mano de santo. Sí, mano de santo. Le vamos a tener que comprar media docena. De quita y pon. El Zen es el viento, el Shui es el agua. Mira. Viento y agua. Famoso Zen Shui abanderado, ¿eh? Mira, cómo está el grupo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este que llevo yo puesto protege contra los malos espíritus. Un momento, Martín. Sí. Un momento, aquí ¿sí? podemos estar ¿sí? hablando del calzón Zen Shui abanderado. Sí. Pero ellas pueden decir, ¿para nosotras qué? ¿Para nosotras qué? Claro. Bueno, bueno, hablaremos con la portavoz, por ejemplo, Amilo. Amilo. Amilo. Amilo. Amilo. Que ha dicho que, bueno, que es lo más profundo de la sabiduría lo más china profundo ancestral, que ha llegado al mercado masivo de las bombachas, dice, las y bombachas, calzones. Sí, bombachas sí, sí, y calzones. Bueno, ¿y qué efectos beneficiosos llegan pues, con...? Pues trae buena suerte. Buena suerte. Trae buena suerte, porque al estar tan pegado a uno, a la si piel. Está, si está pegado, hay poca limpieza. No es cómodo, ¿eh? No. Trae un equilibrio espiritual. Sí. Eso sí. Es lo que busca el claro, Feng Shui. ¿Y cuánto tiempo debes llevarlo? Está mareado el tenerlo pegado. Aquí tenemos, hombre, debes tener varios. Aquí tenemos el modelo Zulaspa. Sí, Zulaspa. Ay. Mira cómo está de pegado. Parece, Feng Shui, ¿eh? Parece el papel de una magdalena. Sí. Bueno, parece que se está haciendo la cera. Total. Total. Qué colita, ¿no? Bueno, aquí tenemos a 2.000 hongkoneses. Sí, se ha puesto el calzón Zulaspa. Claro, y acaba de comenzar el año del gallo. El año del gallo, sí. Pues están en ello. Dicen, mejor regalo que este no hay ninguno. Bueno, no casalte. Entonces, con gallo no casalte. Hay colores. Proponen una imagen. Sí. La de un dragón. Un dragón. Claro, yo, claro. El dragón. Un dragón. Tú ahí en los calzones. O sea, tú no. Hay colorines, o sea, pueden ser. ¿El tú no? Sí, habrá colorines, claro. Hay colorines, claro. Perro blanco con el dragón rojo. Sí, ¿no? Sí. Qué típico. Y sobre todo, pues es un calzón que le puedes ir dando la vuelta, ¿no? Sí, sí. Cuando ya te has cansado. La idea es cambiar. De ver al dragón por delante. No, que veo que no. No. Parece mentira, Martín, que no saques a relucir el chiste famoso. El chiste. Que dice el general, hoy tengo una noticia buena y una noticia mala. Sí. ¿No? La noticia buena es que por fin vamos a cambiarnos de ropa interior. Tú con este contigo. Hoy. Amigos, unamos nuestras manos, encendamos los mecheros, porque ha llegado el momento. Somos europeos, ¿y qué? La fuerza de la naturaleza. Los elementos se han desatado. Hajduk, Picasso y Anónimo llegan para alegrar el punto final de La Rosa de los Vientos. Es el himno B de la Unión Europea. Es el Despretine. Toda una revolución cultural. Una agitación profunda de la música, sus conceptos, sus variables. Nada será lo mismo después de escuchar Despretine. Eso es lo que dijo Paul McCartney. Despretine. Hemos elegido un europeo del día. Un europeo del día. Sí, del día. Por lo menos el día no lo sé, pero el año 1945. Sí, porque fue cuando se escribió esta postal. ¿Se escribió dónde? En Gran Bretaña. ¿Sabemos en el Reino Unido. ¿Sabemos algo del artífice? No. Pero ¿en Gran Bretaña? Podemos Gran Bretaña. La Gran Bretaña. Fíjate. Que... Es que estoy esperando el momento. Ay. Silvia, vas camino de ser Jessica en Enredos. Jessica. ¿Y por qué no pensar que bien pudiera haber sido ella? ¿Cuándo? Año 1945. Escribiendo. Beth, porque así la llamaban, Lily Beth, trabajaba como enfermera. Ay. Y en ese momento acababa una guerra. Alguien decidió tomar una postal, una pluma, y poner en el remite una leyenda. Tu Führer Adolf Hitler. Madre mía de vida. Ha sido fuerte, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo? Ya. Tu Führer Adolf Hitler. Reichstag. Y luego German Parliament. Hay claro. Bueno, pues hasta ahí bien, puede decir la gente. Bueno, pues ¿y cuántos no habrán escrito una postal recriminando, verdad? O quizá felicitando la boda, oye. O algo. Con, claro. Podría ser una felicitación de bodas. Que esta postal fue echada al buzón sí. En 1945. Hace 60 años. Y llega ahora. Ha llegado ahora. El servicio de correos alemán. El Pony Express. En el rápido. Sí. La diligencia. Ha dicho, yo creo que ya es hora de entregar la tarjeta. Y rectificó el remitente, porque estaba mal. Sí, estaba sí. mal. No era. No era tu, German Parliament. No era tu Führer. Sí. Ah, era tu Führer. Sí. Pero no era German Parliament. Era no. Deutscher Bundestag. Deutscher Bundestag. Acabáramos. O sea que me estás diciendo que esta postal quedó inmovilizada en una oficina de correos alemana en 1945. Digo, broma la menos. Entonces, German Parliament, hombre. Además, estaba escrito a mano. Nos están aquí tomando la ciudad los soviéticos y estaba aquí German Parliament. Bueno. Y la dejaron ahí a mala leche. Y la dejaron ahí. Y yo creo, dice que el Deutsche Post consideró que ya era hora de entregar la tarjeta. Dijo Himmler, dice, bromita menos, ¿eh? Sí, sí. Bromita las menos. Y nada, le dijo al remitente que pusiera la dirección correcta. Dijo. Deutsche Bundestag. Y la acaba de poner ahora. Y han estado discutiendo cómo son de meticulosos los alemanes, ¿eh? Sí, sí, sí. 60 años discutiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo...? Bueno, pues nada, esa británica, europeo del día. Hasta mañana, que se dé bien.